pisar la estación. Le abrí la jaula a mi corazón. Tras las montañas estaba el mar. La noche, el vértigo, la ciudad. El mundo a cambio de una canción. Me daba un plato, un beso, un colchón. La única medalla que he ganado en la vida era de hojalata y decepción. No tenía salida el callejón del cuartel para el desertor del batallón de los nacidos para perder. Prima del alma, desnúdame del traje gris de la multitud. Devuélveme al camino del sur, al país de la niñez, donde uno y uno sumaban tres. Medalla que me ha dado la vida, en el escenario la gané. No tenía salida el callejón del cuartel para el desertor del batallón de los nacidos para perder. De los nacidos para perder. De los que viven muertos de sed. Prima del alma, desnúdame y aquella tarde aprendí a correr. Donde uno y uno sumaban tres. De los nacidos para perder. Morisco en radio. Los nominados son Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Radio Mitre 103.3, Bahía Blanca, Bahía Blanca. El 22, LB4, Radio Nacional, San Rafael, provincia de Mendoza. Radio Nuestra, que estás en el cielo, FM 94.3, UTN, Córdoba. Modo Risa, LT23, AM 1550, Radio Regional San Genaro de Santa Fe. Y el ganador es... Radio Nuestra, que estás en el cielo. FM 94.3 UTN, provincia de Córdoba. Un nuevo Martín Fierro para nuestra radio. Por segundo año consecutivo, el programa Radio Nuestra, que estás en el cielo, resultó ganador en una ceremonia que se realizó en Catamarca. Felicitaciones a todo el equipo que encabeza Quique Zapata. Ahora en vivo, los domingos, por 94.3 FM UTN. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noche. Más noche que tarde, cada vez más, ¿no? Porque es el último día del verano. Legal, oficialmente comienza el otoño hoy. Estamos en vivo en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, esta querida radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Vio qué lindo que era antes cuando en la pandemia hablábamos, echábamos moco, borrábamos todo y salíamos perfecto después. Sí, acá, pero ahora no puedo. Pórtese bien. No. Incluso pórtese, lávese la boca, ¿eh? ¿Por qué? No sé por qué. Usted sabe por qué lo dice. No, yo no. ¿Cómo voy a saber qué dice? Que me lave los dientes, que no entiendo qué quiere decir. No, así decía la madre antes, ¿se acuerda? Lávese la boca antes de... Claro, antes de decir tal cosa. Sí, señor. Es una cosa de viejos, nada más. Muy buenas tardes, señor Jorge Mancilla. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por... Bienvenido nuevamente, un honor tenerlo acá en vivo, en la UTN. Bueno, muchas gracias. En este programa, sexta temporada. Estamos hablando de Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos a ir hasta la hora 23. Les habla Quique Zapata. Voy a estar acompañado de este querido y gran amigo y actor, en ese orden. Co-conducción a cargo de Jorge Mancilla. La producción general es la responsabilidad de la Vane Ríos, o Vanessa Ríos, que está... A 3.000, ¿cuánto? Después que me la cuenta. 3.822 kilómetros con 45 metros. Metros hasta la casa. 45 metros. Está justo en la puerta de entrada. Uy, me llevó usted hasta ahí. Sí, bueno, sí. Está en Tierra del Fuego, la Vane, produciendo. Pero ya va a volver, ¿eh? Vamos a tener la columna, como siempre, editorial, con toda la actualidad, bien cortita, resumida, concentrada, de Luis Aubrit, con toda la información. ¿Usted dice? No sea malo. Del orden nacional e internacional, ya lo hemos hablado, lo he retado, que estaba muy largo el otro día. Y usted se pone a preguntar. Bueno, la sección de literatura va a estar a cargo de Victoria Granero, la sección de deportes, como corresponde, a domingos, a esta hora es lindo saber de deportes los domingos y tal, el lunes no nos interesa, pero ahora está jugando el clásico. Boca River. River Boca. River Boca. Diría un amigo, ojalá que la Vero, le mandamos un saludo a una querida amiga, ¿sí? Sí, abogada, que dice, ojalá que pierdan los dos, siempre dice, los odia Boca y a River, yo también, ¿eh? Perdió Belgrano, no sé si se enteró. Sí, me enteré, estoy, te iba a decir contento, pero no corresponde a una bola de servicio. Sí, pero perdió Talleres también. Bueno, no sea ortiva, ¿no? ¿Cómo perdió Talleres? El último ganamos el otro día. Ah, ¿sí? Claro, usted está acostumbrado a que siempre vamos a perder, ¿no? Hemos dado, dimos vuelta. Se me había hecho una costumbre, claro, ¿no? Claro. Bueno, les completo el equipo a cargo del control y puesta en el aire. Va a estar el señor Darío Genovese. Una alegría que ha vuelto el Darío ahí al frente. Claro, tiene que ponerlo. Él se pone auto, se pone efectos solo de. ¿O es usted que está diciendo? No, él pone los efectos. Okay, es más, pone efectos de risa. Dele tiempo. No, si lo conozco, claro. Claro, no me meto a presión. Claro. Bueno, estamos a cargo de la jefa de mascotas también, Charo González Torres, porque tenemos tres mascotas de la suerte. No me digas. El unicornio. ¿Cómo no sabía usted? Ganamos el Martín Fierro por eso. El unicornio, que es un unicornio, se llama Uni, por universidad, ¿vio? No sé si me explicó. Claro, sí. Es de un unicornio que es, no es azul, porque veo que todos los unicornios azules, Silvio. Claro. Blanco. El unicornio blanco y peronista, le anticipo. El unicornio peronista está afiliado. No tiene unidad básica porque cerraron todas las unidades básicas, vio que no hay dónde ir. Pero él es peronista. Bueno, y tenemos un angelito cojo, en el buen sentido de la palabra, no estoy hablando mal de la palabra, el cojo de ranguito. Sí, que le falta una patita y también es un angelito de Navidad que apareció un día en la mesa del escritorio donde estaba. ¿Y qué extracción política tiene el ranguito? El ranguito es del PRO. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, todos los rengos. ¿Puedo preguntar no, por qué? No, es del PRO, pero bueno, le falta la patita. Ajá. Y está el hijo del unicornio Uni, que es un unicornito, así que punk. Ajá. Bueno, la jefa de todas nuestras mascotas de la suerte es la Charo González Torres, la Charito, así que también va, forma parte del staff. Estamos hablando un montón de más, ya somos muchos, pero bueno, le dije Vanessa Ríos. La presencia de Oscar Aguilera, el músico, un músico de nuestro medio, querido, le mandaba saludos el otro día, estuve con Oscar, me dijo, uy, mandale saludos a Jorge, laburamos no sé qué cosa. Sí, porque también ha laburado con todo el mundo. Claro, ni se acuerda él de que... Me faltaba laburar con Darío y con ya está. Y estamos, sí. Y acabo de cumplir ya todos, mi meta. Todos en Córdoba, todos los técnicos. Prácticamente. Bueno, Oscar Aguilera, músico reconocido de nuestro medio, que nos honra con su micro Historias de la Guitarra. Sí, el otro día paseó por el Yupanqui, por el McLoin, por el dúo salteño. Hoy también trae unas cosas exquisitas. Bueno, así que también jerarquiza nuestro programa con historias de la guitarra Oscar Aguilera. Le dije, hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Usted nos sintoniza, además del 94.3 de la banda de frecuencia modulada, por el 95.7 de Radio Comunitaria Encuentro. Estamos saliendo simultáneamente por ambas emisoras. Y este programa se retransmite mañana. Si usted no lo puede escuchar, porque no lo puede escuchar, porque está acá hoy. Sí, claro. Claro. Mañana lo escucha al mismo programa de 20 a 23 en TVO Radio Argentina, el potente streaming que tiene esta emisora. Mira, del Tahualguín. Sí. Si quiere nos juntamos, usted se paga un asadito y... Pero cómo no. Cuente con la falda deshuesada. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, el comienzo musical, una maravilla con Al Olor del Hogar, la Bersuit Vergarabat, y este Jamás Podré Elogiar a Mi Pobreza. Si entendieran esto los que no han sido pobres, ¿no? Esto no se entiende si uno no ha vivido en piso de tierra y con chapa, escuchando el ruido de la lluvia, que era una alegría para el pobre, ¿eh? Para soñar y bueno, usted me va a contar una anécdota muy linda que tiene después sobre las chapas de su infancia. Cantaba Cordera en otras épocas donde no iba al programa de Viviana Sarnosa, ¿vio? Sí. A hablar de ser antivacuna, todo, ahora se volvió, lo mató la droga, no sé qué, pero estoy hecho mierda. Bueno, Al Olor del Hogar se llama lo que cantaba hermosamente Bersuit Vergarabat, el segundo tema de este sándwich, como le llamamos nosotros, textual, musical, Nacidos para Perder, Joaquín Sabina. Y no tenía salida el callejón del cuartel para el desertor del batallón de los nacidos para perder. ¡Qué hermosura! Eso nos consideramos nosotros, desertores del batallón de los nacidos para perder. Para englobar, para ponerle los panes a este jamón del Diome que fue Los Nadies. El hermoso, pero hermosísimo texto de Eduardo Galeano. Los Nadies. ¿Dicho por quién? Por el señor Jorge Mansilla en persona. Sí, señor. ¿Cuándo grabó eso tan lindo? ¿Dónde lo tiene? Porque lo teníamos grabado, Arnita, porque no lo hemos hecho en vivo. No, lo tengo. Tiene muchas cosas grabadas, usted tiene mucha conexión con los textos, con la poesía. Sí, me gusta mucho. ¿Eh? Inclusive, ahí le he traído un CD. Acá lo vio. Todo con poesías. Sí. Que se llama La Poesía en la Calle. Sí. Ese título se lo puso la gente, el público. Sí. Acá está. Donde hay varios autores. Pablo Neruda, dice, Esteban Agüero, tiene una canción también de José Luis Serrano, su amigo. Sí, señor, Una Habanera. Una Habanera. Bueno, en la voz de Jorge Mansilla, pero vos sabés que yo no conocí este trabajo. 7 poemas de amor, una canción más que desesperada se llama este trabajo. Sí. Qué lindo. Bueno, vamos a escucharte, pero eso que hemos escuchado hoy no está acá. No, ese no está. Ese lo grabé para... Sí. Para escucharlo acá, claro, porque me gustó la onda de este, claro, lugar. Me, claro, me gustó el recibimiento, la buena predisposición. Sí. El laburo, sí, de uno, sí, es divertir a la gente, el mío por lo menos. Claro, ¿sí? Claro. Y nos involucramos todos, claro, en ese tema. Claro. Y si no trabajamos en conjunto para eso, sí, sí, para que la gente se sienta bien, sí, sí, ¿no? A veces no se va a sentir bien con alguna cosa que digo o que dice, sí, usted, que tal vez no le guste, qué, pero sé yo. Por ejemplo, una de las cosas que me preocupaba el día de hoy. A ver. Veo un programa en los SRT, sí, un programa que creo que se llama algo así como. Algo de literatura. Ajá. ¿No? No lo tengo, el mediodía del domingo. No, ahora la tarde, como a las 5 de la tarde por ahí. Sí. Y entonces ahí me entero, hablo una científica sobre el tema de las moscas. Ajá. Y entonces yo vi una mosca y lo primero que hago, pa, sí. Y ahora me dicen, siempre me han dicho eso, hay que eliminar la mosca porque la mosca trae enfermedad. Sucia, claro. Bueno, parece que no es así. No me digas. Sí, es más, creo que es la comida del futuro. Ah, bueno. Puede venir así en vivo, sí, o en polvo. Ya se utiliza, sí, ese polvo de la mosca negra. Sí. Sí. Se utiliza para... Usted lo consume todos los días. Para crear los pollos. viene ya incorporado. Dice que tienen un alimento extraordinario. Pero no me digas. Entonces vio, es como que maravilloso ir cambiando cada día. Porque qué sé yo, antes me decía, no hay que poner los chicos boca abajo, boca para arriba, porque se pueden ahogar. Ahora es al revés. Ahora es al revés. Sí, sí, sí. Entonces la mosca no había que matarla, ahora sí hay que ahora no hay que matarla. Entonces, ese cambio es extraordinario porque nos ayuda a crecer cada día. Y sí. ¿No? Sí, pero culturalmente no es fácil. No. Yo no, pronto, no me, mire, he visto comer gusanos, unos gusanos que están en el tronco de, de las palmeras. Ajá. Yo crucé el Mato Grosso entero, de punta a punta lo crucé. Sí. Y en el lo cortan y lo parten hacia el medio. Adentro están los gusanitos. Adentro están los gusanos blancos. Y los comen. Los comen, así, vivos, así como lo agarran. Los nativos, los originarios de ahí. Sí, claro, no, a mí me... Tom Cusan. Pruebe. No, va embora. Claro. Va embora, Philadelphia. Peso, claro, no, trae claro, eso aquí. Claro, no, claro. Y me daría, no sé, como cosa comerme una mosquita o una ensaladita. Claro. No sé. Sí, sí, sí. Y alguien le preguntó y le dijo, pero ¿cómo? Y la peste que según traen, las patitas y esa cosa, dijo, eso no tiene nada que ver. Claro. Porque tiene un sistema, el bicho, que elimina todo ese... Mira vos. Esa cosa. Sí, es cultural. No sé si será cierto o no será cierto, estoy transmitiendo lo que escuché y vi en un canal nuestro. Qué trae este programa, ¿no? Me lo deja asombrado después... El otro día, la otra gente que me llamó para decir qué lindo lo de Tramontina, el que contó el otro día el ejemplo. Así que va a tener un. Traiga de esas cosas porque es una cosa muy linda, no sé dónde sabe. Traje uno hoy. Hoy lo trajo. Bueno, después nos dice porque estamos. Ah, déjeme decirle esto. Cuénteme. Hay un amigo nuestro que se llama. ¿Quién? Pablo Aguiar Cau. El director del CPC Arguello. Director de Cultura. ¿Sigue actualmente? Sí, sí, sigue, sigue, sigue. Ajá, director de Cultura, a cargo de Cultura del CPC. Del CPC. Muy querido por los músicos, por la gente de Córdoba. Es extraordinario porque ayuda a los artistas de Córdoba. Todos tienen un espacio y un lugar en el CPC de Arguello. Todo el mundo de los artistas dicen eso. Y el tipo es un escritor extraordinario. Ajá. Y escribió 8 libros de... una película que estamos preparando, estamos en vía de preparación, a la cual el protagonista de eso, he tenido el honor de que él me llame para ser el protagonista. Ya está filmado. No, estamos en eso, buscando el dinarillo, como siempre. Claro. Se llama Las desventuras del inspector Sablich. Ah, qué lindo. Y son 8 libros en capítulos muy cortos, donde habla de las desventuras de Sablich. Uh-huh. Y para sorpresa suya, sobre todo Darío, le acabo de proponer yo a mi coequiper hacer un capítulo por domingo del inspector Sablich. En vivo, radioteatro. Radioteatro en vivo del hospital, del hospital, siéntame. Del inspector Sablich. Bueno, ¿le parece? Ya me volvió el alma al cuerpo cuando Darío nos puso el dedito así, porque ustedes no saben la tranquilidad cuando. Este señor que está detrás del vidrio, ¿no? Nos ayuda, nos tira esta onda, así bueno. Usted puede hacer el mejor programa, pero si el tipo, el tipo no tiene química con ustedes. Las que he visto en la radio yo, del tipo, viste, que te viene y te dice, mira, te muestran el convenio los operadores, te dicen, yo estoy para abrirte el micrófono y cerrarte. Nada más, ni siquiera para ponerte cortina. Eso dice el convenio, decía en LB2, el convenio del operador. O sea que si el tipo te decía, poneme una cortina. No, te decía, yo te abro el micrófono y te pongo música. He visto de esto. Bueno, cheque reablones, vamos hasta la hora 23. Como comenzamos a hacer en este ciclo, el sexto de Radio Nuestra que estás en el cielo, justamente en relación al nombre de nuestro programa, vamos a tener ángeles cada programa. Ajá. Nuestros muertos queridos, nuestros seres queridos que se nos han ido al cielo, a otra dimensión, esa figura tan linda que hace suponer que hay algo más allá y que siempre están presentes. Hoy se lo vamos a dedicar a nuestros viejos, a su papá y a mi papá. Su papá era Máximo, si mal no recuerdo el nombre que me dijo. Y mi papá Ramón, y se lo vamos a dedicar, ¿sabe por qué? Porque en la semana empezamos a hablar cuando... El 17 de octubre empezamos a hablar de la marcha del 24, que por supuesto va a ser parte de los temas que vamos a estar desarrollando en esta revista hoy. Cantaban la marcha peronista cuando no se podía, cuando estaba proscripto el no el 24, el 24 de marzo era antes, mucho antes del 24, sí, sí. Cuando se proscribió el peronismo en nuestro país, ellos iban y cantaban la marcha peronista en la Plaza San Martín y salían corriendo, le tiraban bolita a los caballos para que se cayeran con los cascos cuando pisaban. Sí, y tanto claro. Su papá como mi papá hacían eso. Sí, las bolitas, para la gente joven que no sabe, se hacían bolsitas de bolitas, sí. Y cuando venía la caballería con unos sables largos que claro. Se usaban en aquel momento pegarle a los manifestantes, sí. Se le tiraba las bolsas de bolitas, se desparramaban las bolitas y los caballos se caían claro, al suelo. Con el casco, claro. Y entonces ahí podían disparar. Nuestros ángeles hoy, Máximo y Don Ramón, que andan por ahí protegiéndonos como siempre. Y esto, discúlpeme Mancilla, que sea autorreferencial, pero si hay algo que yo no tengo, es la autoestima baja. Escuche por qué. A ver. Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir para ver cómo es el mundo sin mí. Y ricas, pero ninguna es digna de mí. Por eso no ando dejando corazones rotos. Me masturbo mirando mi foto. Y aunque yo no creo en ningún Dios, rezo para que no haya reencarnación. Yo del mundo soy el ombligo. De mi vida yo hablo mucho. Cuando me hablan yo nunca escucho. Y soy de mi propia secta. Soy mi pareja perfecta. Y sí, yo soy así. Por eso brindo por mí. Exactamente la hora 20:32 minutos en la ciudad de Córdoba. Usted sintoniza la 94.3 FM UTN, esta querida emisora de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos en vivo hasta la hora 23 haciendo esto, Radio Nuestra, que estás en el cielo, junto a Jorge Mancilla, junto a Vanessa Ríos, a Oscar Aguilera, a Luis Aubrit, a Victoria Granero, junto a el señor Darío Genovés en el control y puesta en el aire, y la actuación estelar del periodista Fernando Medina. Este es porque estoy perseguido, porque todavía no lo nombramos, estoy en Manuel. Sí, claro. Entonces ahora es estelar. Y no lo iba a nombrar hoy tampoco. Yo lo hice que lo anotara ahí en el papel. Claro, mira que el guanaco ese te cobra todo después. Bueno, somos un montón de gente para acompañarlos en esta tarde, noche del domingo, que siempre media depre. ¿Usted sabía que entre las 20, mire el horario que vamos nosotros, entre 20 y 23 horas? Sí. Es el lugar que estadísticamente, el lugar no, es el día que, según estadísticas, más se suicida la gente en el mundo entero. ¿En este horario? Sí. Y sí. Es decir, la mayoría de suicidios son... ¿Usted dice cuando nos escuchan a nosotros? O sea, las opciones son, al contrario, somos unos salvadores. Por ejemplo, hay un tipo en la Torre Ángela con una bola así. ¿Se acuerdan que los dibujitos antes? Había una bola así que decía, señor juez. Sí, sí. No sé por qué el juez lo ubicaban ahí, claro, en ese lugar. O era por Luis Juez y se querían suicidar a los negros. Capaz. Bueno, están así los tipos, y otro viene y dice, escucha la radio. Y le ponen este programa como una onda, con los piojos de fondo, el fantasma. Claro. Y lo levanta. Y ya va a venir un personaje que es amigo suyo. Pero el Chaveta. El Chaveta el otro día apareció de repente, es parte de la galería de personajes que nos propone Jorge Mancilla. Yo no lo esperaba para hoy. Apareció el domingo pasado, golpeó la puerta, no. Entró en medio del rebata. No, ahí anda el tipo, ahí anda. Con la puma. Lo vi hoy. En la calle lo vi. Claro, Lumari, de aquí echa la puma, claro. No quiere saber. Anda solo el Negrazón, no está. El Negrazón está con la pirula. La pirula. Sí. La mujer, la hermana, es la hermana del Negrazón. Vendría a ser la que Chaveta quiere, sí, pretende que sea su novia. Apa, claro. Pero claro. No pasa nada. No pasa nada. Como claro. Decía un amigo, no pasa nada, Inga. Y el otro negro enojado le dice, ¿a quién le decís mandinga? Claro. Nuestra línea telefónica es el 3517-588-208. Repito, porque si no, Jorge Mancilla me reta. 351, sí, que es la característica de Córdoba, 7588208, para comunicarse con nuestro programa. En Facebook estamos en Radio Nuestra, que estás en el cielo, en Instagram y Twitter, en Radio Nuestra UTN. Por ahí, bueno, nos piden temas musicales, salud. Está todo el mundo escuchando Boca River. Son unos exitistas, ¿viste? Todo el mundo. Cada 10 personas, sí, sí. ¿Viste? No, a mí no me gusta. ¿No le gusta el fútbol o no le gusta? No, me amo el fútbol, el mejor deporte del mundo. ¿Sabe lo bueno que sería que no existiera para el mundo? Mire, hoy le decía a mi hija, hablando con un tema de producción. La que no me nombró, el Martín Fierro. Viene Darío y dice, como dice, yo la mato. Dice, claro, sí, claro. Ando en eso yo. Bueno, el tema es de... ¿Vio las cantidades de programas deportivos, señales, TIC? Sí. ESPN 1, 2, 3, 28, está lleno, pero sí. Esas discusiones de, diría Capusotto, cuatro gordos discutiendo sobre el fútbol, que no han pateado una pelota de trampo, nunca, ¿viste? No, ¡cállate vos! ¿Y qué? ¿Riquelme acaso? ¿Viste? Discuten los gordos, le encanta pelear, ¿viste? Sí, sí. Bueno, en Córdoba también. Y hay uno que se pone como loco, ¿no? Se pone, siempre tiene que haber uno, sí, ¿no? Se pone como loco. Y vos que me das así, ¿viste? Y se quieren como pelear, así. Sí, sí. Bueno, de todo eso, de esa información, si la cuantificamos, el 80%, escuche bien, sí, el 80% hablan de Boca y de River. Sí. Y el 20% restante para todos los equipos de primera división y del mundo del fútbol de interior, que es el que enriquece el fútbol del alambre en la cara, el olor a mandarina, la cancha de Huracán de Barrio de los Franceses. ¿Cuándo escucha usted hablar en algunos programas específicos de la Liga Cordobés? Odio Boca y River por eso. No, bueno, pero ese, a ver, eso tiene un porqué. ¿Por qué? El pan y circo, claro, de los romanos, claro, está al día con Boca y totalmente. River, qué sé yo, acá en Córdoba es Talleres Belgrano. Sí, sí, totalmente. Pero, ¿verdad? Bueno, y Rosario, Newell's Central, etc. Claro. Pero el Boca River es insoportable, son exitistas, ¿viste? Pero mucha gente, ¿sabe qué descubrí? Sí. Yo, estos últimos años, que yo creo que ya no lo voy a volver a hacer, sí. que he ido a dar clase a pueblos, sí. a lugares chicos, sí. ¿no? Hay mucho hincha perro de sí. River, de Boca, sí. en los pueblos sobre sí, todo. Sí, sí, sí, ¿no? que son colonizaditos doble, porque, a ver, no son hincha de... porque vos podés vivir en Córdoba... ¿Viste? De tío Puggio y ser fanático de Boca, ¿viste? Déjame, no sé, ser hincha sí, sí. del Deportivo de tío Puggio y de Belgrano. No sé si me entiendes, un equipo de tu provincia. ¿Cómo va a ser de Boca, loco? No entiendo eso, no me entra, ¿no? Sí, sí. No. En eso verdad. Concordamos total y absolutamente. Bueno, a mí me preguntan siempre, pero la pregunta siempre es, sí. ¿de qué cuadro sos? Claro. ¿Soy de Belgrano? Claro. No, pero ¿y de quién más? ¿Cómo de quién más? Claro. ¿De nadie más? ¿Cómo va a ser alguien más? Si sos de un gran, lo digo como hincha de Talleres. Sí. No podés ser de Belgrano y de Boca. No podés ser de Talleres y de River. No podés, hermano. No podés ser de Talleres. No, bueno, no, eso no dice el libro. El boludo que eso no dice el libreto. Vamos hasta la hora 23, le dije. 351-7588-208 por 94.3, la frecuencia de la Universidad Tecnológica, y por 95.7, Radio Comunitaria. Encuentro la radio del Centro Cultural Tincuarte. Aprovechamos para saludar a los compañeros que tienen una biblioteca popular, Agustín Tosco, ahí en el Centro Cultural Tincuarte, y han cumplido un nuevo aniversario, están preparándose. Seguramente Luis Aurit nos va a estar contando para la vigilia del 24. Ellos hacen siempre se juntan a la noche, ¿no? para preparar las banderas, todo eso, porque marchan como centro cultural, por supuesto, contra. Marchas va a haber el 24, ¿eh? Sí, pero por supuesto la idea es estar en las calles para que recordemos el concepto y nunca más vuelva a suceder lo que sucedió aquel 24 de marzo, donde se instaló esta feroz dictadura cívico, eclesiástica, militar, que nos costó tantos compañeros desaparecidos, muertos, y aún de lo cual aún no nos podemos recuperar. Así que, por supuesto, hay que estar en la calle con la agrupación que sea el 24 de marzo para, marcar presencia política en las calles para que nunca más vuelva una dictadura de este tipo. Y esto me hace acordar que usted una vez, después de un amigo mío, sí. que le manda muchos saludos. No me diga quién. Guillermo Galíndez. Sí. Ese hombre sí. trabajó en la IME. Es la IME, Industrias sí. Mecánicas del Estado. Sí, señor, haciendo las motos Puma. Y que tanto adora Chaveta. Claro, sí. Y me dijo, decirle que el 24 sí. Nos vamos a juntar a las 17 horas. En La Cañada y Avenida Colón. Bien. La unidad básica Paradigma. Perfecto. Y me dijo que te mandaron un saludo grande. Sí. Y que además están preparando, junto con Chaveta, sí. en el Museo de la Industria. ¡Ah! ¡Cuente! ¡Una novedad! Están preparando sí. Un homenaje Ajá. a la industria cordobesa. Sí. De todo lo que se hizo, ¿no? La moto Puma, el Mirá. Rastrojero diésel. ¡Ah, qué lindo! Los aviones. El Pulqui. El Pucará. El Pucará y el Pulqui. Y el Pulqui. Primero el Pulqui. Primero el Pulqui, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, están preparando eso para ahora el día 28. Mirá, y va a estar Chaveta ahí. Chaveta va a estar ahí sí. Diciendo sus cosas sobre claro, el tema de la moto Puma. Claro, qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a estar. Un saludo para todos los compañeros de las distintas unidades básicas que aún queda y sobreviven a pesar de la derechización del pejotismo cordobés. Todavía no existen esas queridas unidades básicas con una humilde foto de Evita en el fondo y sin otros referentes locales más que Eva y Perón y bueno, y haciéndolo, honrando el gran movimiento que significó la irrupción en Sudamérica del peronismo. Bueno, estamos hablando muchísimo, loco. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que está en el cielo. Hace un tiempo, uno de los bloques, desde hace mucho tiempo, este bloque fue parte de los distintos programas que me tocó realizar y producir. Que en realidad este programa es un poco de partecitas de cada uno de esos espacios que a lo largo de 35 años en la radio de Córdoba me ha tocado producir. Uno siempre ha sido muy querido, que ha sido el de recomendaciones literarias, incentivando para que la gente agarre el libro papel y lea y se comunique con la vida y con la esperanza y con la fe. La lectura es maravillosa. Y la historia, con, bueno, leer. La lectura es como la radio. Pero uno por imagina supuesto, lo que el otro va hablando y a dónde lo va llevando. Eso y por suerte uno agarra un libro y no puede poner por 1,5 o por 2, como hacen los millennials ahora, para que sea todo más rápido, ¿entendés? Claro, claro. Porque así vamos a llegar más rápido a la morgue, sí, para ser los más premiados de la morgue. Diría Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Este es el bloque de recomendaciones literarias que tenemos el gusto que lo presente un querido colega, amigo de Radio Universidad, el Daniel Díaz de Radio Quintero, que presenta este bloque, que lo produce Vanessa Ríos y que lo desarrolla nuestra compañera Victoria Granero. Lo escuchamos. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Vamos a hablar del libro Las venas abiertas de América Latina, publicado en 1971 por el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano. Esta obra es realizada con la finalidad de dar a conocer la verdadera historia de nuestro continente y todo lo que sufrió posterior a su conquista. Muestra a sus lectores la falsedad de la historia que desde pequeños les hicieron creer, mostrando a los conquistadores como los héroes de América Latina por haberla descubierto. El autor comienza narrando la llegada de los españoles a las tierras americanas, lo cual, lejos de beneficiar a sus nativos, les ocasionó un gran prejuicio. El principal interés de los españoles era explotar las tierras latinoamericanas y los tesoros que en ellas se encontraban. La única intención de los europeos era enriquecerse con la abundancia de recursos naturales que se prometía en el nuevo continente. Principalmente se abastecieron con los metales preciosos tales como oro y plata que abundaban en la zona. No solo eso fue objeto de explotación por parte de los conquistadores, sino también el aprovechamiento de los grandes espacios de tierra fértil para plantaciones de azúcar, café, entre otros. Amenazaban a los nativos con sus armas y los convirtieron en sus esclavos. Posteriormente comenzaron las explotaciones de los yacimientos de petróleo, volviéndose más ricos los gobernantes europeos a costa del empobrecimiento de América Latina. De esa manera se va desarrollando este libro, explicando con detalles los acontecimientos ocurridos en nuestro continente a través de la historia hasta la realidad actual. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y lo vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Cuando el progreso se encuentra monopolizado por un pequeño grupo de personas, el alimento y beneficio de los pequeños grupos se convierte en el hambre y la miseria de la mayoría. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero. de amores, en el espacio las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La gente, por suerte, quiere decir que está del otro lado, se comunica al 3517-588-208. Repito que Mancilla me dice, ah, sí, pará, tengo un rollo con aquel... Tienes que decirlo más lento. Pará, me hace caras así, pará. Claro, 351, sí, ¿qué quiere que hagamos? Lo diga. Es así, 351. Papá, ¿qué tiene que hacer el sábado? 351-7588-208. Por ejemplo, Ricardo de Unquillo. Excelente el programa, dice, pero está escuchando la 100.5. Debe ser, no sé. Se confundió. ¿De qué está escuchando? Está escuchando otra radio, ¿no? Claro, claro. El alemán, que espero que no sea el alemán, José B. Herrera, nuestro amigo de Radio Universidad, que también el otro día le mandaba saludos. Sí. Es de la banda de Lumbía, todo eso. Allá. Sí, claro. Nunca sí. Una pala de este. Se metió el micrófono. Todos hablan, nunca hablan, una así. Pala y un pico. No, eso va, van a la verdulería, ¿viste? Y pide así también 3 kilos del papa. Así como habla usted, así, el alemán, este, José Ávila, Aldo Lumbía, toda esa banda de amigos suyos. Bueno, no, no es el alemán. Este es del centro, dice. Además, esta hora el alemán debe estar terminando sus programa de vinilos a la tarde en Radio 102. Qué lindo los vinilos. Recién estábamos hablando con Darío, sí, sobre qué lindo volver. ¿Qué a esa época, Darío, que se hacía un día entero de vinilos, ¿verdad? Bueno, un claro, día entero de vinilos, claro, claro. Y yo voy a aportar vinilos. No me va a traer. Y además acá. Al aire le voy a decir. Ah. Le voy a regalar un Winco. Guarda que no me diga, ¿a quién? ¿A Darío? A Darío. Pero es para que él lo administre, sí. Y para que lo tenga. Bueno. Para que pase discos de vinilo. Es maravilloso. Ese sí, el ruido, claro. Ese claro. Es maravilloso. Claro. Nosotros tenemos un micro, que ya lo va a escuchar usted, ajá, que hemos recuperado, que se llama La Huichita. Ajá. La Huichita era la púa del Winco, esa latita, ¿se acuerda? Sí, claro. Que iba en la cápsula. Que cuando estaba destruida te hacía mierda todos los días. Bueno, sí, sí. La Huichita, aquella púa del Winco, donde van esos temas musicales de vinilo. El micro vuelve, en cualquier momento vuelve. Por favor, se está, lo está contemplado para. Oiga, este el sexto. El Huichita sexto tema. Quedaba, sí, lleno de pelucita. Claro, bueno, tenía que ser, y lo sacaba, ¿eh? Y hacía el parlante. Claro, claro. Oye, claro. Tengo ahí. Lo tenés, pasa... Darío, ¿no? Eso vos has escuchado, sí, hasta sí. No, porque eres muy joven, pero. Usted le hacía así con el dedo y hacía. Sí, bueno. Dice Ricardo, de un que yo le dije, nos manda saludos en alemán también, que el programa está bueno. Nico. Dice, coincido con lo que dicen de Boca y River. Yo soy de Belgrano. Bien ahí. Bueno, yo no le pregunté a Nico, pero dice acá y Toma, no lo tengo que leer. Si Nico lo dice, claro. Nico tiene razón. Bueno, porque el público, Nico, siempre tiene razón. Prefiero que seas de Belgrano y no de Boca y de River. Un gran saludo para la Helio, que dice que le diga a usted que la salude con voz sensual. Sí, el que vive en la zona de ahí. Bueno, no le puedo decir la zona. Dígame la zona, por favor. Si no, no, no, no, no, yo lo conozco a usted, no. Pero un saludo nada más por la radio. Eleonora. Pero le dicen, ¿no? Helio. Le dicen Helio. Le dicen Helio. Te mando un saludo muy grande. Y qué bueno que nos estés escuchando. Se puso que hagamos. Abrazo. Se puso mimoso. Bueno, Eleonora espera también. Que limpio la púa. Claro. Y Alba de San Vicente, fíjese, vecina mía, Dice que... Ah, me enteré... San bueno, Vicente, saludo, Superstar. Cariño, me enteré que el Chaveta ¿sí? vive en San Vicente o viene de ahí, de la zona, anda por ahí. Viene de San Vicente porque se solían juntarse con el Negrazón y Chaveta. Claro. ¿En ahí dónde? En la plaza, al frente del Centro Cultural, donde era el mercado. Ah, donde juntamos nosotros, toque la guitarra. Ahí, en la fuentecita esa. Claro, en el medio. Claro. Ahí claro, se juntaban. No diga. Claro, y ahí no. empujaban la puma y se iban al rinconcito. Claro, bar. No, al rinconcito. ¿Dónde era eso? ¿Cómo no sabe? En Alberdi. No lo conocí. No, sí, el bar Rinconcitos Bar. Y ahí se juntaba Negrazón, Chaveta, ¿qué otro? El Cabeza Colorada. Sí, mirá, sí. No sabía. Todos se juntaban ahí sí. a tomarse un vinito. Yo me puse a investigar, como vino Chaveta el otro día, sí. y veo que viene de San Vicente. Bueno, es más, nos trae hoy, Darío nos dice ahí que hay una cortinita para presentarlo dentro de un rato cuando venga Chaveta. Ah, sí. Que es una cortina muy linda, ¿no? ¿La canta usted? Sí. Para presentarlo Chaveta. Esa cortina fue maravillosa. ¿Quiere que le cuente cómo fue? A ver, cuénteme. Se estaba haciendo la Torre Ángela. Sí. Mire, de cuando le hablo. Sí, donde se suicidaba la gente que no se suicidaba porque escuchaban otro programa. Claro. No, sí. Pero recién se estaba haciendo la Torre Ángela. Sí. Y los albañiles, y los ingenieros, y los arquitectos, y todos los que laburaban en la obra, sí. iban por fuera. Ajá. En un elevador. Por fuera de la Torre Ángela. ¿Sabe lo que es subir a esa altura por fuera de la Torre Ángela? Sí, sí. Y ahí se grabó la primera canción que se hizo para Hortensia se divierte con el gringo Cognini. Se grabó desde la Torre Ángela, recién haciéndose, y Negrazón y Chaveta venían por la 27 de abril claro. y aparecían por allá, por la Plaza San Martín, y pasaban... Y sonaba esa canción. Ese que vamos a escuchar. Después vamos a escuchar. Sí, sí. Bueno, Darío la ha maqueteado ahí también para cuando se despida Chaveta. O cuando entre y cuando salga, lo vamos a escuchar un ratito. Vamos a ver, dijo el ciego. Se cayó dentro de un pozo. Claro. Bueno, ¿qué tiene ahí? ¿Qué me dice? ¿Qué tiene? Los de ángeles. No sé qué me dice aparte de ángeles. Estaba viendo el tema de los ángeles. Sí. Hablando ¿no? de que hablábamos nuestros de, ángeles de hoy. Cuando dijo usted de, sí. de nuestros padres, de su sí. papá, Ramón, y de mi padre, Máximo, y me acordé de una especie de fábula, de una especie de cosa cierta que le pasa a los viejos con los jóvenes, ¿no? Porque resulta que un ángel viejo y un ángel joven bajan a la tierra, los mandan a ver cómo estaba la gente. Y entonces el ángel viejo y el ángel joven comienzan a caminar por un barrio y Ajá. caminan y caminan y llega la noche. Ajá. Y cuando llega la noche le agarra hambre y sueño. Claro. Entonces golpean la casa en un barrio muy importante. Ajá. En un barrio, le diría, casi clase media alta. Como decíamos antes, Caté. Caté. Claro. Entonces golpean la puerta, sí. lo atiende y dice, sí, mire... Estuvimos caminando todo el día, tenemos hambre, tenemos sueño, ¿nos pueden asistir? Y entonces la persona que lo atiende le dice, sí, cómo no, pasen. Mire, alguna comida ha sobrado y pueden comer esa comida y pueden dormir en el sótano. No tenemos cama, pero pueden dormir en el sótano. Y entonces el ángel viejo y el ángel joven comen eso que había sobrado de comida y se van al sótano. Y en el sótano había un gran hueco, un gran agujero. Y el ángel viejo comienza a arreglarlo. Y lo arregla, y lo arregla, y lo arregla hasta que queda hermoso. Ajá. Al otro día se levantan, gracias, gracias, gracias. Siguen caminando todo el día. Y a la noche los agarra en un barrio muy pobre, pero muy pobre. Y entonces golpean la puerta y le dice, sí, mire, tenemos hambre, tenemos sed y tenemos sueño. Y entonces la gente pobre le dice, pasen, por favor. Compartan nuestra mesa. No, pero por favor, es poca la comida, pero compartámosla. Y pueden dormir en nuestras camas. Pero no, por favor, duerman en nuestras camas. Y el ángel viejo y el ángel joven se acuestan a dormir en la cama de ellos, y al otro día, cuando se despiertan, la mujer de la casa llorando, llorando despavoridamente. Y entonces el ángel joven le dice, ¿qué le pasó? Y ella le dice, se nos murió la vaca. Y era lo único que teníamos para mantenernos. Claro. Con la vaca sacábamos la leche, el queso, la manteca. Y se murió. Y entonces se despidieron el ángel viejo y el ángel joven. Iban caminando y a la cuadra el ángel joven no aguantó más y le dijo al ángel viejo: no te entiendo, no te entiendo. ¿Qué cosa? A los ricos que nos mandaron al sótano y nos dieron las obras, le arreglaste el sótano y se lo dejaste hermoso. Y entonces el ángel viejo le dice: no todo es como parece ser que es. En ese hueco había un gran tesoro. Se lo arreglé para que no lo encuentren nunca jamás. Pero ¿y la vaca? ¿Por qué no le salvaste la vaca a esa pobre gente? Y el ángel viejo le dice: no todo es como parece ser que es. La muerte venía por ella. Se lo cambié por la vaca. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Ese momento en que te descalzas, metes un dedo en el arroyo y verano en Córdoba. Vení, conectá, recarga. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hola, soy Charo, soy la creadora de Uni, tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo, espero que lo pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Quiero! ¡Cómo quiero! Míralo, míralo, esa locura. Canciones en tu corazón, te viven, te cantan, te cuentan sus sueños y desgarran tu garganta. Son canciones que matan, son canciones que matan. La escuchas y te llenan los oídos y se queda en tu cabeza a vivir. Canciones que traspasan como flechas, te agujerean la memoria y después las repetís. Son canciones que matan, son canciones que matan. Canciones que se cantan solas y no te dejan dormir. Por

sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, paredes de baños y cárceles. El 24 de septiembre del 2015, León Gieco se presentó junto a esta hermosura de banda sinfónica nacional de ciegos en la Ballena Azul del CCK Las Perucas, como dicen, se llama Centro Cultural Kirchner, ¿sí? Y allí en vivo grababan esta hermosura que es parte hoy de Margaritas Musicales o Margaritas para los Chanchos, como le decimos en nuestro programa. Se trata de esta canción que fue compuesta por Luis Gurevich, que León la grabó en ese disco, Por Favor, Perdón y Gracias, un homenaje a Claudio Pocho Leprati, un militante social de la ciudad de Rosario que fue asesinado por miembros de la policía de Santa Fe en el medio de las protestas sociales que ocurrieron en diciembre del 2001. Un homenaje a un militante social que durante esa gravísima crisis de posterior al gobierno de la Rúa en 2001 se desempeñaba como auxiliar de cocina en el comedor de la escuela 756 José Serrano de las Flores, en el humilde barrio del sudoeste rosarino, en un allanamiento hecho por parte de la policía santafesina. Leprati les grita lo que fueron sus últimas palabras: bajen las armas, hijos de puta, no tiren, hay pibes comiendo. Para no olvidarse en torno a este 24 de marzo, donde todos debemos estar en las calles. Mientras Luis Alberto Spinetta junto al querido Charly García, vamos Charly querido, cantaba Rezo por vos en este clásico. Han pasado 13 minutos de la hora 21, estamos en vivo por 94.3 la FM de la Universidad Tecnológica y por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro sería la esposa de Encuentro. Claro. Bueno, y mañana retransmite este programa en vivo la poderosa emisora, en realidad por streaming, poderosa emisora TVO Radio Argentina, también en el mismo horario de 20 a 23. Les habla Quique Zapata, me acompaña Jorge Mancilla. La producción es de Vanessa Ríos, que se encuentra en Tierra del Fuego. Que dice, ¿cómo? Acá hay un tipo que dice, ¿cómo va a estar Tierra del Fuego? No nos mientas más. Y nos aclara, en serio, vos no crees. Escuché, dice Vanessa, dijo, ¿cuántos kilómetros dijo usted que había con metro hasta la puerta de la casa de ella? Le chamulló recién a la gente. No, sí, ahí está grabado, tiene grabado Darío ahí. Bueno, dice, bueno, después lo vamos a escuchar, pero Vanessa, ella misma en persona, nos aclara que son 2.900 kilómetros, 2.955 kilómetros hasta la puerta de la casa. Sí, pero ¿y los metros? ¿Usted está hablando de 42 metros de más? No, no, los metros del jardín a la puerta y de cuando uno se va por la ventana corriendo hasta el otro patio. Sí, bueno, ¿qué dice vos? Bueno, dice un montón, che, hay llamados muchos, yo creí que todo el mundo estaba escuchando Boca River. Bueno, dice, me alegran el programa, más o menos, me alegran el domingo, el programa me alegra el domingo, dicen más o menos algunos llamados coincidentes como, estamos escuchando, somos, escúchate, el picho y la picha. ¡Epa! Se ve que los dos pochochos. Y tienen pichitos, no sé cómo será. Emojos. Claro, el Ale, que no dice de dónde es, Milena de nuevo, llamó Milena, dice, no me nombra, no, no, la verdad es que no me hago, se han visto en un quilombo, porque miren las letras, no me entiendo. Claro, una porquería. ¿Por qué no compra un blog? Claro, un cuaderno Gloria. 600 pesos vale un blog. Claro, sí, sí, sí. Dana del centro también nos manda saludos, y este que lo he dejado para el último, de Eleonora, que dice, de nuevo llamo para usted, dice, con voz sensual, ella ahora, dice, muy... Me alegra el domingo, bueno, también es lo que dijo. Dice, muy bueno saludo, San Sensual, del suyo. Bueno, muchas así gracias. Que le puso la voz, no se haga. Usted va a la verdulería y dice, deme pepino, así con esa voz. No se haga el locutor. Deme uvita chinche. Y Thor, se tiembla los pies. La pierna, y el verdulero dice, sí, ¿cuánto? Ah, un guaso, ¿eh? ¿Quiere que le haga? No, sí, un guaso es. Ah, bueno. Y el tipo me dice, ¿cuánto quiere, don? Claro, no tenés ni cinco bolas al tono de la voz. Claro. Bueno, muchas gracias, Elio, ¿eh? Ajá. De verdad, muchas gracias. Sí. Y quiero dejarte una frase, Elio. Bueno. Bueno, está bien. Cerrá todo, Darío, paguemos y vamos. El deseo... Lo dejamos usted solo haciendo un programa romántico. No. Yo le estoy contestando a un oyente, nada sí, más. Sí, sí. Hay una frase que me llamó la atención y me pareció extraordinaria. Ajá, a ver. Que se la dedico a Elio. A ver. Dice, el deseo es un intercambio de escondites. Papá. 35 años hace que remo yo con Eleonora. Porque es valiente de año, amiga. Ha sido co-conductora de este programa. No me diga. Sí. Y usted, con una frase, ¿de quién es eso? ¿Eso? Sí. De Juan Alberto Sternberg. No lo conocen. En San Vicente no lo conocen más. No. Usted no, va por no, Algandoña. No, no es de acá. Al 2100, por ejemplo, y pregunta. No tengo muy idea dónde vive. No sé quién es. Claro. Bueno, mire usted, así que el saludo especial para la Elio. Pero por supuesto. Todo aquel que se toma el laburo de poner la radio y de sentarse a tomar un mate y escuchar, merece eso. Claro. Y además le mandó un saludo María Sheva de Oliva. ¿A nosotros? Sí, sí, al programa, a usted. Sí. Hizo una. A Darío también. Sí, a Darío, por supuesto. Sí. ¿Qué dice? Más, ¿cómo se llama? Dijo que le mandara una foto. ¿De Darío? Sí. ¿Cuánto me preguntó cómo es? No, a ver, Darío es muy joven, rubio. No sé si es comprometido, no lo hay que ver, no sé si quiere, no se puede. Bueno, pero... no sé, es una oyente que me dijo. Sí, vamos a hablar con el nombre del programa. Extensión Universitaria, ¿cómo se llama la Secretaría de Extensión? Vamos a preguntar si se puede mandar la foto del señor. Claro, pues son. Sí, claro. Bueno. ¿Qué dijo? Le mando mucho saludo a todo el equipo. Sí, y dice. Y además dijo que el nombre tiene mucho que ver con lo cósmico. ¿Darío? No, el nombre del programa. Cósmico. Ah. ¿Por qué? Porque ella, entre otras cosas, le gusta el Reiki. Ajá. Y tiene una gran conexión energética. Sí, sí, sí. Y dice que ese título tiene una gran conexión cósmica. Mire usted, el nombre Radio Nuestro que está en el cielo. Exacto. Siempre me preguntan el origen, porque cuando llegué acá, que me dice, dice que estás haciendo un programa religioso, me dijo en ese momento el director de la radio. No, porque me han dicho que estás haciendo Radio Nuestro que está en el cielo, que te ha hecho bolsonarista, viste, evangelista. No, esto nació, le conté el otro día, con un espacio donde escuchábamos radio estando en LB2, otras emisoras. Vio los pastores, bueno, se ponen a sanatear así mal, viste. Dios se lo salvará. Bueno, nosotros lo escuchábamos al aire y lo gastábamos. Entonces, de fondo poníamos una cortinita que la había grabado la actriz Susana Schoenman, que le dije, sí, claro. que decía, Radio Nuestra que estás en el cielo, santificado, como que se hubiera muerto la radio, se está por morir. Y me encantó el nombre, ese espacio, por eso lo recuperamos. Mírate. Para acá. Y además, este programa nació en Radio Universidad, después de estar con Adrián Gómez, haciendo ahí su famoso programa Cansados de Hacerlo Bien, y era un proyecto para nuestra radio. Sí. La radio de Radio Universidad, y por eso quería jugar con radio, nuestra radio, así que nació por eso, pero de religioso, mire, no tenemos nada. Pero mire lo maravilloso de eso. Sí. Porque las personas. Pero el nombre tiene. Interpretamos. Sí, coincido con esa persona. Las cuestiones. Tiene como magia. Nos llega a cada uno dentro de la cabeza y del corazón y de la energía, porque ella lo interpretó en esa creación energética, en ese pálido punto azul donde vivimos. Claro. En este. ¿Me entiende? Sí, qué lindo. El pálido punto azul. ¿Sabe lo que es el pálido punto azul? Nosotros en el universo, supongo. ¿Sí? Eso somos en el universo. Claro. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque a veces uno se cree, ¿no? Tantas cosas. Y sin embargo, el Voyager, ¿se acuerda del Voyager? El satélite. El satélite. Sí. Bueno, cuando hizo su último giro a la Tierra, tomó la última imagen que se conoce. Sí. Desde 6.000, escuche bien, 6.000 millones de kilómetros. Sí. ¿Y sabe qué se veía desde 6.000 millones de kilómetros? Y me imagino que lo que dijo usted. Un pálido punto azul. I see trees of green, red roses too. I see them bloom. for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Like much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad, y nadie me viene a buscar. Hoy es domingo y sigo igual, encadenado a la soledad. Así no se puede seguir, sin ver la luz y sin respirar. Esa es mi. Veinticuatro minutos han pasado de la hora 21. Usted sintoniza 94.3, la poderosa emisora de los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba, 95.7, Radio Comunitaria Encuentro. Y este mismo programa es retransmitido mañana por TVO Radio Argentina en streaming. Les hablo Quique Zapata, me acompaña Jorge Mancilla, la producción es de Vanessa Ríos. Dentro de un rato viene el micro de Oscar Aguilera. Luis Aubrit, el responsable de editorial. Victoria Granero en literatura. La Charo González y el control y puesta en el aire es de Darío Genovese. Usted dice, se olvidó de nuevo del periodista deportivo, porque usted es maldito. Así. Yo lo he dejado el último para presentar. Este machete que usted no alcanza a ver, sí. Este que tengo aquí en la mano, sí. Vio como cuando vienen en el aeropuerto, mire. Sí. Mire. Dale, sí. Vio como viene en el aeropuerto y usted pone, sí. nombralo, porque claro. Se pone mal. Le damos las muy buenas noches a Fernando Medina. Hoy está vía telefónica. Fer, ¿nos escuchás bien? ¿Cómo están recibiendo ustedes? ¿Cómo le va? Perfecto. 5/5, está perfecto. Me salió el cana, se me puso la gorra. Che, bueno, ¿cómo estamos, Fer? ¿Cómo salió Boca River? Que estamos acá, no queremos saber el resultado, pero la gente sí. Bueno, final del partido en el Monumental de Núñez. Sí. River recayó frente a Boca Junior, ganó Boca, el clásico, el superclásico de fútbol argentino, por un tanto contra cero. Sí. Con gol de Armani. Ajá. O sea, vos decís Armani es el arquero de River. Sí. Y bueno, no. También puede ser el gol de González Pires, que es el defensor de River. Que fue en contra. En realidad el gol lo hizo Villa. Sí. El gol lo hizo Villa. pero fue desastroso cómo perdió la pelota González Pires. Ajá. Armani todavía está esperando que pase el colectivo, que pase el fonobús, el 72, por el área de River para salir a buscar la pelota, ¿no? Sí, sí, sí. Está buscándolo porque lo que ha hecho es, la verdad que... mal, feo. Lastimoso y lamentable cómo perdieron la pelota y cómo una mala decisión. Sí. Uno, de dejar la pelota que la agarre el arquero. El arquero de no salir, ajá, Villa, que rapidísimo se metió hacia Sebastián, ahí el colombiano le enganchó, le sacó para afuera y después la tiró al arco y marcó un tanto contra cero. Es lo que es la victoria, importante victoria de Boca Juniors en esta jornada de clásicos, en donde hubo un montón de resultados y sorpresivos o no, según como quiera darle la fecha, pero si querés puedo repasarte todo lo que es la primera división, después vamos a hablar de la B, de la segunda división y de Belgrano, que tuvo una derrota, también dura derrota frente a Chaco Forever, uh-huh, allí en el litoral. ¿Por qué dura? Ahora vamos a hablar de ello, porque perdió 3-1 contra Chaco Forever jugando un pésimo partido, en donde todos hablan de la superioridad de Belgrano, del plantel que tiene, sí, de que tiene recambios, titulares y suplentes, sin embargo, parece que no. Perdió y muy bien, uh-huh, frente a Chaco Forever. Se le hicieron 3, como le podrían haber hecho 4 o 5, no había diferencia alguna. Pero también es cierto que no cobraron un penal, ¿verdad? ¿De cuál? Ese hincha, ese es un comentario típico de hincha. Un de penal Belgrano que no cobraron. Claro. ¿Está de acuerdo? ¿Usted lo vio al penal ese o no, o es una idea mía nada más? Sí. Bueno, pero si no le cobran penales, claro, quiere decir que está no está dentro de lo... ¡Epa! ¿Qué está? Perdón, ¿puedes repetirme? Claro, escúcheme, es una revelación periodística. Es una... ¿Cómo fue? Si no lo han cobrado, porque no lo han visto. Sí, o sea, pero... No hubo. No hubo, no porque no lo han visto, no hubo. No, sí hubo. O sea, si el árbitro no lo cobra, no está el penal. Por más que haya sido penal, según las cámaras de la televisión, Se han puesto filosóficos los dos, no le da. El VAR, sí. El VAR que yo no estoy de acuerdo, ahí ve, ya no quiere más. El VAR que yo no estoy de acuerdo, porque el fútbol es un deporte de contacto. Me parece la vaca potencia, ¿no es cierto? Yo no, es que no sé, no estoy de acuerdo con el VAR. Sí. Pero hay cosas groseras, esa fue grosera. Y coincido con usted que Belgrano jugó muy bien, pero no patea el arco, entonces no sirve de nada. Claro, pero bueno, ¿sí? usted ve un penal ahí que Fernando no vio. Está bien. Yo tengo una cosa, yo le voy a decir una cosa. Diga. Si la categoría es mala, los árbitros son malos. No es que quieran cobrar en contra de uno o favorecer al otro. Ajá. Tenemos árbitros, en la primera B nacional es una categoría floja, uh-huh, mala, sí, en donde los árbitros son acordes a los jugadores y a la categoría. Ajá, está bien. Categoría mala, árbitros malos. Uh-huh. No hay mucha lectura que para hacer en ese sentido. Se entiende. Uh-huh. Qué duro que estuviste, loco, qué duro. Porque si voy diciendo es porque está todo mal, entonces nosotros somos todo malo, loco. Y sí, mira, si querés para hablar, vamos a hablar de primera división entonces, sí, si no hablamos más de Belgrano Instituto. Sí. Hablamos de la primera división. Sí. Esta fue la fecha de los clásicos, la fecha número 7. Claro. Aldo Civi le ganó a Patronato, bueno, por una cuestión de que no había con quién jugar, no tenía clásico, entonces Aldo Civi y Mar del Plata le inventaron el clásico con Patronato de Paraná. Ganó Aldo Civi 3-1 con un gol del Tanque Silva. El Tanque Silva, 42 años, sí. Santiago Silva, el uruguayo que estuvo suspendido 2 años por haber tomado una medicación para poder tener familia. Ajá. Y eso le saltó en el doping, sin embargo él lo había declarado previamente que había tomado esa medicación. Sin embargo, se tuvo que comer una suspensión injusta, totalmente injusta, sí, de 1 año y medio, y Santiago Silva dijo, yo con esta edad no me van a retirar, voy a volver a jugar al fútbol, volvió y convirtió un gol de tiro libre. Santiago Bien. Silva, el eterno, el uruguayo con 42 años, ajá, marcando el 3-1. Tigre en el clásico con Platense, victoria de Tigre, 4-0 sobre el Calamar. Después Barraca Central, que también jugó un clásico con Sarmiento de Junín. Esto fue el viernes, le ganó 2-1 a Sarmiento. Estos son los clásicos, entre comillas, ¿no? Porque no tiene un clásico directo y por hoy porque los rivales no están en la misma categoría. Bien. Lanús con Banfield, sí, es el clásico del sur. Ganó Banfield 1-0 con gol del ex Belgrano, Luciano Lolo. Fue el que convirtió el gol. Después hubo empates aburridísimos, empates entre San Lorenzo y Huracán. Y de Colón de Santa Fe con Unión 0-0, los dos partidos. Partidos insoportables para ver. Después, Independiente de local en el estadio Ricardo Enrico Bochini. Sí. Cayó frente a Racing de Avellaneda por 2-1 en el clásico. Auch había abierto el marcador, había empatado González en un segundo tiempo muy bueno de Independiente. Y Copetti le puso el pechito. Ajá. Y ganó Racing de visitante frente a Independiente. Es una derrota dura para el hincha de Independiente, que estamos todavía mal como con usted lo ocurrido en el día de ayer. Hincha Independiente como usted. Porque veo que los periodistas deportivos no pueden ser, pero él es Independiente y lo admite. Sí, que dije, estamos mal, dije, estamos, claro, los hinchas Independientes, estamos, claro, mal. Estamos mal, pero vamos, claro, bien. Claro, qué por placer. Por supuesto. Qué placer. Sí, dígame, no lo voy a defraudar. Claro. El tema es, el día de la fecha hoy se jugaron tres clásicos, pero el clásico para mí es el más importante. A ver, ¿cómo te puedo decir? No, el más importante, que hoy a la tarde el de más... Ay, yo puedo decir desde más loco, más raro, aguerrido. No encuentro la palabra justa, el de Rosario. Ajá. Para mí el de Rosario es el más emotivo, sí, donde se vive más... Habitualmente, ¿no? Digamos, el clásico rosarino. ¿Cómo? Habitualmente es eso, decís vos, más emotivo, más particular. Claro, sí, no me sale, no encuentro una palabra para denominarlo, pero aquello que hemos tenido la suerte de vivirlo. Ajá. Un clásico ido para cubrir periodísticamente, el clásico rosarino es, a mi entender, superior a cualquier clásico del país. Bien. Hasta el Boca River. Uh-huh. En cómo se vive la previa, la calle, en la ciudad, se vive de una forma diferente. Intensa, una intensidad particular. Intensa, esa es la palabra justa, intensa. Donde no hubo intensidad fue en La Plata, que hubo un empate en uno con un gol de Ramírez en el minuto 97 para Gimnasia y Esgrima La Plata, que le empató de local frente a Estudiantes, y recién acaba de finalizar el encuentro entre Boca, que en el Monumental de River le ganó por 1-0 con gol de Sebastián Villa. Esta la fecha se va a completar mañana, lunes 21, con dos clásicos, entre comillas también decimos porque acá no hay rivales, Defensa y Justicia, Florencio Magrela. Tendría que ser el clásico con Claypole. Claypole está en la C, por lo tanto va a jugar con Arsenal de Sarandí. Uh-huh. Con Arsenal de Sarandí, este clásico inventado, otro de los clásicos, va a ser de Argentinos Juniors, de Paternal con Vélez. Los dos tienen como rivales a Ferrocarril Oeste, que está en la divisional abajo, por ende que se van a jugar entre ellos. Atlético Tucumán el martes a la hora 19:15 va a jugar con Central Córdoba de Santiago del Estero. Y va a cerrar esta fecha de clásicos Talleres de Córdoba, que tampoco tiene clásico porque el Belgrano está en la B. Sí. Así que va a tener que jugar. Perdón, no escuché esa última parte. ¿En qué categoría está Belgrano? En la B, en la categoría. No, me había olvidado. Sí. Parecía que estaba jugando la Champions League. No, pero recuérdelo bien que está en la B. Ah, bien, perfecto. Pero lo voy a anotar. Si quieres, yo lo recuerdo, no tengo problema. Y ahora le queda a Igor, que no se puede creer el embole. Hay que decir las cosas como son. Y claro, viste, porque por ahí hablan viste, democratizamos opiniones con gente de la B. No es así. Nosotros estamos en primera. La gente quiere que le digan la verdad. Claro. Yo creo que no quiere que le digan mentiras. Claro. Mentira, eso no es verdad. Claro. La gente le gusta que le mientan. Claro, si no, Clarín no sería Clarín. Hay que pensar para la gente. Sí. Vamos con las posiciones. Vamos. Y después la resulta en la próxima fecha. Vamos nomás. Es la primera nacional, o sea, la segunda categoría del fútbol argentino. Sí. Que no lo tiene más puntero Belgrano. No lo tiene más puntero Belgrano. El puntero es San Martín de Tucumán, que tiene la misma cantidad de puntos que Belgrano, al igual que Brown de Puerto Madre, que tienen 13, pero por diferencia de goles y goles a favor. Sí. Primero está el Santo Tucumano, segundo, mira, Belgrano, y tercero Brown de Puerto Madre. No es verdad. Que tienen 13 puntos. Dice, no es eso, eso no es verdad. Nosotros seguimos primero a que usted no le guste. Usted inventa no, eso de los goles a favor, de los goles en contra. Eso es chamullo. No sea así, subjetivo, claro. Bueno, pero no sea malo. Ya van a ascender. Claro, sí. Han estado tantos años por ahí, un año más. El día del arquero. ¿Se acuerda cuando era joven se decía el día del arquero? Ahora hay día del arquero, así que no. Claro. Sí, bueno, sí. Perdón, por la interrupción. Bueno, cuéntame. Feliz cumpleaños Belgrano. Ayer cumplió 117 años. Sí, señor. Cumplió Sofía Medina y el Club Atlético Belgrano. También hice el castigo divino. Claro. No podía podías venir tranquilamente, tenías que venir acompañado de él. Claro, bueno, pobre sí, Sofía. Así que bueno, sí, Sofía, 10 años. Bueno, 10 años, una hermosura. Mándele saludos. Estamos hablando de la hija de nuestro periodista deportivo, la Sofía, que cumplió 10 años, que es una hermosura, la que le contaba a usted, que tiene condiciones teatrales. Bueno, Fer, para cerrar... Sí, para cerrar te tiro el resultado nomás de los equipos de Córdoba. Sí. En la B Nacional, que Instituto igualó 0-0 con Quilmes. Eso fue el día viernes, y después que Belgrano, ya lo dijimos, sí, cayó frente a Chaco Forever por 3-1, sí, con gol de Gaggi, Bruno y Triverio para el Chaco Forever, el eterno Triverio. Y Miño, el mejor jugador que tiene Belgrano, a mi entender, fue quien había descontado, había puesto 2-1 parcial, pero después vino el 3-1, y resultado final para este partido entre Belgrano y Chaco Forever. Bien. Lo más importante es que la fecha de la B Nacional se va a disputar ahora esta semana. Y claro, juega tarde. Esta semana no hay tiempo de nada, porque juega la selección. Primero que juega la selección, va a venir después la Bombonera. Sí, señor. La selección en las últimas fechas que viene acá, y tiene que jugar también en Ecuador. Bueno, aparentemente no viene Messi. Ah, no, pero habían dicho que sí. No, pero de golpe se enfermó. Y está muy caldeado el clima allá en Francia. Dijo la muda, como dice usted. Hoy sí. Perdió goleado frente al Mónaco por 3-0 para Saint Germain. Sí, se enfermó justo después. No, justo se enfermó. Y entonces está muy caldeada la cosa, como sí, para que sí, venga. Parece que esta gripe le va a durar una semanita y Messi no viene. Total, ya está clasificado. Totalmente. No hace falta la presencia totalmente de él. Totalmente. Pero esto, lo último, Quique. Sí, digo, señor. Bueno, que la fecha de FIFA, pero... Vamos con los partidos de la B Nacional, porque Belgrano va a recibir el próximo miércoles a la hora 21:15, partido televisado, va a recibir a San Telmo, ahí el equipo que está en la isla Maciel. Sí. Bueno, ellos lo van a recibir el próximo martes, en horas de la tarde, 18:10, un horario bárbaro para ver fútbol. Hermoso. Creo que lo que programan esto, odian el fútbol. 6 de la tarde están laburando los muchachos ahí en el barrio, claro. Y encima, Independiente Rivadavia, sí, en Mendoza, recibe el Instituto Atlético Central Córdoba. Pero esto no es lo loco. Mirá vos, ahí le han puesto un partido el martes a las 22. Sí. Flandria con Estudiantes de Caseros. Imaginá que claro, cuánta gente va a ir a la cancha. Claro. Yo creo que ni los familiares, los jugadores van a ir a la cancha a ver ese partido. Claro, ni los utileros. Claro. Bueno, Fernando Medina, muchas gracias. Completísima su información deportiva. Lo esperamos personalmente el próximo domingo, ¿sí? Si Dios quiere, sí, estaremos. Bueno. Pero Dios por ahí no quiere. No, la boca se le haga un lado. La próxima vez que venga lo vamos a hacer subir por la escalera. Claro. Gracias, Fernando Medina. Cansado de esperar que me venga a rescatar. 20 minutos faltan para las 22, se nos va el programa. Jorge Mancilla, usted puede comunicarse a esta línea telefónica, el 3517-588-208. Usted me bajó el auricular de nuevo porque es tocón. Usted no, yo tocón. No toco nada. No sé, es tocón. Usted sabe que yo si algo no hago... Es tocar. No, o sea, lo único que tocaba era el timbre, el rim rap. Y piraba. Mire quién. Ahí nos hace seña Darío. Dice, hay gente. Va a tender la puerta. No sé quién viene. Esperen un segundito. Vamos a ver. Acá tiene que venir esta hora. ¿Quién? Tiene que venir esta hora. Ah, sí. No, pero le quería decir algo. A ver, cuénteme usted. Ahí acá me manda una gran actriz de Córdoba que se llama Mariana Morán. Sí. Que van a poner en escena la lección de historia. Ah, qué lindo, un clásico. Va a ser este viernes 25 a las 21 horas en la Almacena Teatro. ¿Sabes dónde queda la Almacena Teatro? La Almacena Teatro, no. En Las Palmas. Ah, en el barrio Las Palmas. En el barrio Las Palmas. En Las Palmas. El 9 de julio, 4331. Perfecto. Así que ahí la gente puede ir. Porque es un teatro de barrio, ¿me entiendes? Claro, es sala de barrio. Maravilloso. Así que ahí va a estar con Marianita Morán, con Alien González, con Raúl Leiva, Omar Fernández y el Tano Pizarro. ¿Se acuerdan del Tano Pizarro? El Pizarro. El Tano. Sí. Ese. El que le. No, yo me estaba confundiendo con el fotógrafo Pizarro, Claro. Bueno, escúchame, me avisa ahí, Darío, que está bien, pase. Viene llegando por delante todo. ¿Qué le pasa? Pase un poco. Escúcheme, maestro, no golpee. Pase, abra despacito, siéntese ahí. Chaveta, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda? ¿Qué repollito que va el último? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo anda, Chaveta? ¿Pudo bien. Meter la puma? ¿El guardia? Sí, claro. Dice... Es más bueno este que el otro guardia que había el domingo. No, los dos son buenos. El otro lo único que me dijo, no, acá no podía entrar con esa moto. Echa mucho humo. Y late con la cadena. No estaba muy lejos, sí. Late con la cadena y abajo en el alambro. Ajá. ¿Y? La tía ya quedó, ahí estaba cuando sale. ¿Sabe cuando sale? Sí. ¿Vio que la noche se pone frío? Se pone fresco ahora. Sí. El motor se enfría, papá. Sí. ¿Sabe hasta dónde la corre? ¿Hasta dónde la patria la corrió? No, patria no, la tía que corre la puma. Claro. Claro, es patear o correr. No. ¿Y usted la tiene que correr? Yo tengo que correr porque no tengo patas de asa. Claro, por eso, patear o correr. Sí. Está en la Plaza de España. En la Plaza de España y arranco. ¡Chao! Y me voy nomás. Mucho, Mire, una moto puma. Sí. Una moto puma. ¿No se cansa? Así que... No, porque hago gimnasia de paso, ¿vio? Claro, creo que tendría que ser yo, dice usted. Me mira con cara. Sí. Mire, ¿quiere que le diga una cosa? Hay motos que tienen una cosa especial. Ajá. Por ejemplo, la Harley Davidson. ¿Qué? ¿Vio? Que todo el mundo dice, ¡qué motaza, loco! ¿No? Sí. Pero una de las características de la moto Harley, sí, es... le decían la moto del tarrito. ¿Por qué? Porque vos tenías que llevar un tarrito, porque siempre perdía aceite. Ah, tenía que ir. Igual que la puma. Con un Castrol tenías que ir ahí. Una latita y ponerla abajo, claro, para que caiga el aceite. Ah, para que caiga, porque perdía aceite. Claro. Es una característica que era de la Harley y de la puma. La puma también pierde aceite. Bien. Una moto puma que no pierde aceite no es moto. No es moto. Usted tiene que tener la latita de dulce de batata. Abajo. Sí, una de... ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? El de atún, ¿vio? ¿El de qué? El de atún. Ah, la latita de atún. La latita de atún, ¿vio? Claro. Sí. Pone la latita de atún o del extracto de tomate. Claro. ¿Viste el resto de tomate chico? Sí. Bueno, ya, y con esa la moto puma. Claro. Cumplimos no sé cuántos años, nos hacen un homenaje ahora. Ajá. A la moto puma, ¿vio? Ah, sí. Sí, señor. Y discúlpeme, ¿no? Sí. Pero, ¿sabe la alegría que yo siento de estar acá en la UTN? Qué bueno. Sí, porque primero no me querían dejar entrar, ¿vio? Universidad Obrera, si las hay, ¿eh? No. Por eso me dio mucha alegría. Claro. Y usted me imaginaba, Yo no sé si usted sabía que todos los ingenieros que salen de acá... Ajá. El otro día voy allá, ¿se acuerda que me dejó paso para el baño? Ajá. Y, a Darío le dice. Sí. Sí. Y paso para el baño y estaban unos chicos pintando unos carteles. Sí. Domingo a la noche. Pintando unos carteles. ¿Sabe qué decían los carteles? ¿Qué decían? Bienvenido, ingeniero. Claro. Y bienvenido, ingeniera. Claro. ¿Y sabe por qué los recalco? Claro. Porque son chicos jóvenes que están laburando. Un domingo a la noche. Peleándole el domingo a la noche. Claro, pintando unos carteles, dándole la bienvenida a los estudiantes. Sí, señor. Del primer año. Y para que usted sepa, los ingenieros, todos los ingenieros van al cielo. Ajá. Sí, señor. ¿Cómo? Como los perros, veo que hay una frase que dice, todos los perros van al cielo. Todos los ingenieros van al cielo. Al ¿vio? Cielo. Ajá. Sí. Y un día se muere un ingeniero. Menos uno. Como decía mi vieja, un ingeniero. Así decía tu vieja. Sí. ¿Cómo es? En vez de ingeniero, ¿qué decía? Ingeniero. Claro. Se muere un ingeniero. Sí. Y se va yendo y lo agarra a San Pedro y le dice, ¿cómo te llamas y vos? Ah. Guillermo Galíndez. Así. ¿Y qué es lo que soy? Soy ingeniero, le dice. Ajá. Ajá, ave. No te tengo en la lista, le dice. Ajá. No, pero soy ingeniero. Los ingenieros vamos todos para el cielo. Claro. No, bueno, pero no te tengo en la lista. ¿Qué querés que haga? No puede entrar. ¿No podía entrar? Así que te vaya a tener que ir al infierno. Y así. Lo mando al infierno, loco. Porque no estaba en la lista. Y más vale. Si vos no estás en la lista... Mira vos. No podía entrar. Y lo mando a ese ingeniero chivo ahí al infierno. Que después de 3 semanas que estaba todo quemado, tostado, con las patas quemadas. Sí. Y ese bucio ya agarró un papel, ya agarró un lápiz y empezó a diseñar. Claro. Y ya hizo un baño. Como buen ingeniero. Hizo un baño. Sí. Ya hizo una ducha. Hizo una piletita al lado. hizo un video y empezó a, claro, a cambiarlo al infierno. Al infierno, ¿vio? Y puso fibra óptica incluso. Ah, la mierda, no. No, ¿sabe qué? Pues Wi-Fi. Quitaban chocho todo lo negro. Claro, hizo una pileta de natación y el calor ni se sentía en el infierno, ¿vio? Sí. Y entonces un día lo llama Dios al diablo y dice: ¿qué hace, cabeza? Ah. ¿Cómo anda? Así le dice. Sí, y el diablo dice: hola, varón del tango. Así, ¿cómo anda, barbeta? Mira vos, qué diablo. ¿Todo bien, todo? Más Valerio. Le dice los. Acordaba que también el diablo y el Dios. Claro. Bueno. Y le dice: ¿cómo andan las cosas por ahí por el infierno? Oh, de una maravilla, tenemos baño, tenemos ducha, claro, tenemos agua caliente, tenemos agua fría, tenemos aire acondicionado. Wi-Fi. Y ya Dios empezó a desconfiar y le dice: ¿por qué tienen todo eso? Claro. No me digas que tienen un ingeniero en el infierno. Claro. Sí, tenemos un ingeniero en el infierno. ¿Y por qué estás ingeniero en el infierno? ¿Qué sé yo? Vino acá por casualidad, me lo devuelves ya. No, yo no te lo voy a devolver. Devuélvemelo ya porque te voy a hacer un juicio. Te voy a quitar todo con el juicio que te voy a hacer. Y el diablo se largó al rey y dice: ah, sí. ¿Y de dónde voy a sacar un abogado? Claro, no hay abogados en el cielo. Qué malo que es usted. No sé, no se aclaran los chistes, pero qué mal. Qué pobre guas. Yo es un chiste. Claro. ¿No es cierto? Claro. Y claro, yo estoy del lado de los ingenieros. De los ingenieros, así más que... vale. Claro. Viva los ingenieros. ¿Se acuerda cuando Mercedes Sosa dijo: vivan los tucumanos, sí, menos uno? Sí. Bueno, lo mismo. En este caso también, que vivan los ingenieros menos uno. No hace falta que la aclaren, ¿no? Amanece en la ciudad y los gatos se deslizan por la noche, por la vida de la ciudad. Salen desde San Vicente, montado en la pumarola, en el rinconcito Osval, es donde van a parar. Los Romeos. Oiga. Después de haber grabado varias cintas, demo, llegan a captar la atención del conductor radial Bobby Flores, quien se encargó de popularizar la banda en 1993. Uno de sus hits. Oiga, don Quique. Es este. Disculpe que lo corte, ¿no? Disculpe que lo corte. Cuente. Pero usted pone el tema musical. Sí. Usted pone el tema musical y yo me quedo acá. ¿Qué es lo que hago? Quédese. Ah, me quedo escuchando a los Romeros. ¿A los Romeros? Escuche, qué lindo. Y después le cuento el tema. Quédese. Ah, bueno. Okay. Ternura, sé la que nunca diste a mi amor, cuando yo quise apagar tu dolor, se fuiste de mí, y ahora miro en tus ojos y ansío la hora de que en el cielo aparezca la aurora y ya. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que... Por suerte la gente se sigue comunicando al 351-75... Diga bien. 3517. Usted porque me mira con esos ojos que tiene ahí de dinosaurio. 3517. Pero diga de qué color son los ojos. Verdes, son verdes. Eleonora, son verdes. 3517-588-208 para comunicarse con nuestro programa. 7 minutos faltan para la hora 22. La temperatura en Córdoba, frío pa' Corpiño Calao, se dice en Puerto San Vicente. 15 grados, está nublado sobre la ciudad de Córdoba. El pronóstico no anuncia lluvia, pero va a estar como así como nubladón los próximos días. Estamos ya en la bisagra entre este verano 2022. Se fue el verano 2022, no vuelve nunca más. Estamos, para mí, en la mejor estación, el otoño, en la ciudad de Córdoba. Hasta la hora 23 somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Chaveta, venga, dígase algo, está parado ahí con cara de perro que volteó la olla. Venga, venga, venga. Bueno, ahí voy. ¿Sabes qué pasa? Que me estaba haciendo un mate cocido. Esta cortinita, escuche, esto lo trajo usted. ¿Qué? Ah, no, porque es cortina. A ver, dijela. Ah, está. No, porque ya le vamos a poner una cortinita. La gente dijo ahí, sí. ¿Qué es eso que sonaba como un pianito? Que hablaba de San Vicente, que... San Vicente, claro. San Vicente, cuánta alegría, madre nuestra en la vida. Y hoy salió el indio, yo. Ajá. Y salió el indio, guari guari. ¿El quién está hablando de la comparsa, el carnaval? Claro, los carnavales. Claro. Mi viejo era Cocoliche y su papá en la comparsa el otro día me dijo que era... El rey de los diablos. El rey, igual que usted. No. La genética es inmodificable, ¿vio? ¿Cómo era el rey de los diablos? Un diablo especial, un diablo en la comparsa que... El diablo lleva, va todo rojo y negro. Ajá. Y el rey de los diablos, la cola, esa que lleva en la mano, con la horquilla, es blanca. El rey de los diablos. Ajá. Que es el que, digamos... El jefe de diablo. Sí, el que lidera los diablos. Claro. Dice acá Analía de Barrio Müller. Mira, allá al norte de San Vicente. Allá arriba de San Vicente. Barrio Müller. No es Müller, es Müller. Müller, claro. Müller. Ahí los muchachos dicen Müller. Dice Analía de Müller, me encantó el diálogo entre el diablo en Córdoba, entre Dios y el diablo. De Chaveta, que contaba recién. No me diga, ¿cómo se llama? Analía. Bueno, Analia, muchas gracias. No, sí, se llevaban re bien, ¿vio? Pero ¿cómo era el tema? Que le decía que hace cabeza. Que... Sí, le decía cómo anda y sabiola. Claro. Bien, acá andamio. Claro, siempre le decía acá andamio. ¿Cómo anda y vos? Claro, y acá todo viento. Muy cordobés, esos diablos. Y sí, ¿vio? Sí. ¿Qué vas? Y hablando de los ingenieros, ¿vio? Sí. Había un ingeniero y un arquitecto. ¿Cómo le gustan? Ha traído todos chistes de ingenieros, los ha preparado especialmente. ¿Y dónde estamos, don? En la universidad, la fábrica de ingenieros. ¿Y entonces qué quiere que cuente? ¿Cuento de quién? De aboga. Claro. ¿Me entiende? Claro. Bueno, estaba... Ya sabe, todos los ingenieros bienvenidos menos uno. No sé quién es y no lo sabe. No, yo no digo nada. Usted ya me dijo, usted en política no se mete, usted es peronista. Yo sí, ya le dije. Claro. Bueno, sí. Estaban haciendo un edificio, ¿vio? Ajá. Un edificio de este lado, otro edificio de este lado, otro edificio de este lado. Tres edificios juntos. Los ingenieros civiles. El ingeniero. Claro. ¿Vio? Sí. Bueno, llega el arquitecto primero, ¿vio? Ajá. En un Siandite en la 1500. ¡Oh, una pobreza francesa! Si estaba bajando. ¿Siandite? Esto, no hay más. Pero llevo en eso, ¿vio? El escorpio es un Fórmula 1. Fórmula 1. Claro. Bueno, llega el ingeniero. Sí. En una RAM. En una chata RAM 4x4. Ah, bien. Se va tanto y escuchando ahí, ¿vio? Sí. Escuchando. Con el Twitter. Claro, ya se lo graba, te rompe la cabeza. Lo graba. Claro, abre la puerta, che, chumpa, y va a entrar a la obra. Y ya el arquitecto no aguantó más. Sí. Y le dice, ingeniero, sí, hola, ¿cómo le va, arquitecto? Bien, sí. Mire, le quiero hacer una pregunta, discúlpeme, ¿no? Yo no me quiero meter en su vida, pero yo laburo igual que usted, claro, y a veces hasta gano más que usted. Y yo ando en un Fiat, en un Ciandite, la 1500. Y usted en un último modelo RAM, 4x4. Sí. ¿Cómo puede ser? Claro. Y entonces le dice el ingeniero, ¿sabe qué pasa? Que yo apuesto. ¿Hace apuestas? Sí, ¿cómo apuestas? Apuesto. ¿Quiere que le haga una apuesta? Sí. A ver, le dice el arquitecto. ¿Tiene 5.000 pesos? Le dice. No. El ingeniero. Sí tengo. Le apuesto 5.000 pesos que yo me muerdo el ojo izquierdo. No. Claro, y el otro le dice, ¿cómo te va a morder el ojo izquierdo? Claro. Bueno, te apuesto los 5.000 pesos. Claro. Y le apuesto los 5.000 pesos. A ver, dale, a ver, mordetelo. A ver, el ingeniero se abre el ojo, así se saca el ojo de vidrio. No. Y lo muerde. Sí, claro. Y el otro dice, no, no puede ser, pero como, venga la 10 lonquita. Claro, no sé. ¿Querés seguir apostando? No, pero mira, pero en serio, mira, ¿querés que te diga más? También me muerdo el ojo derecho. No, ¿cómo te voy a morder el ojo derecho? Si te acabo de venir con la RAM manejando, no podés venir con el... Bueno, claro. Te ha puesto las 10 lucas esta, te las ha puesto. Claro, estaban los 5 de cada uno. Claro. Le ha puesto los 10 y el arquitecto pone 10 lucas más. ¿Está listo? Sí, dale. Se saca la dentadura postiza y se muerde el ojo derecho. No. ¿Qué es ese veneno? Claro. No, pero vos me estás jodiendo, a mí, ¿cómo puede ser? Claro. Sí, sí. Y es más, tengo otras apuestas. Ajá. ¿Cómo cuáles? Mira, yo acá cuánto tengo. 20 lucas. 20, claro. 20 lucas. 20. Te ha puesto las 20 lucas. Yo tengo los productos. Nunca una cel. Los productos. Claro, sí, sí. ¿No? Que son cuadrados. Ajá. ¿Cuadrado? Cuadra. Dice, nada, ese nada. Perdón. ¿Cómo los productos? ¿Qué? Me está hablando de los, la... Los testículos. Ah. No. ¿Lo tengo cuadrado, dice? ¿Cuadrado? Sí, no puede ser. Ahí tenés las 20 lucas, te ha puesto las 20 lucas. Ah, y el ingeniero dice, no. El arquitecto dice, no, puede esta, ser, esta claro. No puede ser. Tú pones 20 lucas. 40. 40. Le dice, ¿muestra? No, muestra no. Si vos querés corroborar, vos tenés que... Palpar algo, ¿cierto? Y ver que son cuadrados. No, le dice, bueno, entonces las 40 lucas son... No, para. Y tú, y hace, ¿qué? ¿Y tú? ¿Qué hay? Y el tonto, y el otro... lado, un lado, otro lado, ¿era claro, cuadrado? No. Y le dice, te agarré, son redondos. ¿Perdiste? Y el ingeniero dice, sí, lamentablemente, sí, perdí. Ahí tenés las 40 lucas. ¿Viste? Que te iba a ganar en una, ¿perdiste? Y el ingeniero le dice, no perdí, gané. ¿Qué voy a ganar si te acabo de ganar la garita loca, te la acabo de ganar? Claro. No, dice, ¿ves los 452 albañiles que están allá arriba? Sí. Le aposté 5.000 pesos cada uno que el arquitecto me tocaba los huevos. No. En la ciudad y el gato se desliza por la noche, por la vida de la ciudad. Salen desde San Vicente montado en la pumarola, en el rinconcitos bar es donde van a parar. Inicio de espacio publicitario. FM UTN. Una mirada profunda sobre la cultura universitaria. Llámanos al 598-6032 o envíanos un correo electrónico a info@radio.frc.utn.edu.ar. La Hora Azul, fuego sonoro que el sello independiente Chagrada Medra enciende cada semana para reconocernos en las músicas y en los músicos de su nutrido catálogo. Te invitamos a sumarte a la ronda los lunes, miércoles y viernes de 15 a 16 horas. Los procesos creativos que dan lugar a estas músicas en la voz de sus artistas. La Hora Azul, ciclo de escuchas Chagradas. Por la 94.3 FM UTN. Se llama dictadura porque acalla por medios ilegales el legal ejercicio de los derechos. Se apodera de las instituciones y de los aparatos jurídicos de la nación para beneficio sectorial. Compromete la vida de las generaciones futuras con la muerte de aquellas y aquellos que la defienden. Sucedió un 24 de marzo en la Argentina. Fue un genocidio. Son 30.000. Nunca más. Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Llamado Concurso de Planificación y Control de la Producción y Pensamiento Sistémico. La UTN Córdoba informa que desde el 21 de marzo y hasta el 4 de mayo estará abierta la inscripción para el concurso de antecedentes y oposición de un cargo de profesor asociado de la asignatura Planificación y Control de la Producción y un cargo de profesor adjunto de Pensamiento Sistémico. Todos son dedicación simple y pertenecen a la carrera Ingeniería Industrial. Las y los interesados deberán inscribirse en el departamento concurso de lunes a viernes de 14 a 19 horas. Para más información, comunicarse al 0351-598-6028, interno 6, o al correo concursos@frc.utn.edu.ar. Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional. La ingeniería del país. www.frc.utn.edu.ar/radio. Donde sea y cuando quieras escuchar por FM, algo diferente. Fin de espacio publicitario. Quique Zapata, junto al actor Jorge Mancilla y un gran equipo, presentan a partir del domingo 13 de marzo la sexta temporada de la revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Radio Nuestra, que estás en el cielo. El último ganador del Martín Fierro como mejor programa en el rubro humorístico en radio del interior del país, ahora en vivo, los domingos de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Ese momento en que te acercas a un caballo, lo acaricias y... Verano en Córdoba. Vení, conectá, recarga. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. Para nuestro segundo encuentro en este micro Historias de la Guitarra, les he traído reseñas, noticias de guitarristas admirables y admirados universalmente, quienes a la vez han sido admiradores de otros guitarristas. Comenzaremos con Joseph Anthony Jacoby Passalacqua, el famoso guitarrista norteamericano conocido mundialmente como Joe Pass, uno de los más grandes y emblemáticos guitarristas de jazz, si es que los hubo. Nacido en Brunswick en 1929 y muerto en Los Ángeles en 1994, Joe Pass publicó un álbum de estudio en el año 1964 titulado For Django, que es un homenaje a Django Reinhardt. De ese álbum escucharemos el tema Django, no sin antes destacarles, a modo personal, por supuesto, una curiosidad. Me estoy refiriendo al comienzo de la obra, con guitarra sola, con un leve acompañamiento en escobillas y contrabajo. Joe Pass inicia este tema con aires nostálgicos que me recuerdan los estilos vidalitas, tristes, sureños argentinos, fluctuando entre el compás de 3 y de 4, decidiéndose finalmente por el de 4, para luego arrancar con el tradicional cuarteto de jazz, por el andarivel de un blues sensacional, desplegando su potencial improvisativo. Escuchamos a Joe Pass en el tema Django del compositor John Lewis, en un homenaje a Django Reinhardt de su long play For Django. Acompañaron en esta grabación a Joe Pass, John Pisano en guitarra, Jim Hugart en contrabajo y Colin Bailey en batería. Escucharemos ahora al mismísimo Django Reinhardt en su tema Bouncing Around. Thank you. Acabamos de escuchar Bouncing Around, interpretado por su autor, Django Reinhardt, guitarrista de jazz de origen gitano, autodidacta, nacido en Bélgica en 1910 y muerto en Francia en 1953. Y para finalizar el micro de hoy, y atento a los pedidos de los oyentes, regresa nuevamente el guitarrista inglés John McLaughlin, quien nos visitó en nuestro micro anterior interpretando Yupanqui muy acotadamente. Recordarán ustedes que pusimos una grabación de Viene clareando, una sola estrofa interpretada por McLaughlin. Aquí lo tenemos nuevamente en un arreglo para guitarras de la obra Very Early del gran pianista y compositor Bill Evans. Y como pudimos advertir algunos aires sureños en la introducción del tema Django de Joe Pass, con un oído atento podrán advertir en este tema que van a escuchar de Bill Evans, interpretado por McLaughlin, Very Early, algunos aires de tonada cuyana en algunos de sus momentos. Espero que así sea. Queridos amigos, espero que disfruten esta obra. Les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro. Que pasaba, se llama Historias de la Guitarra, a cargo del músico cordobés de nuestro medio, Oscar Aguilera, quien jerarquiza nuestro programa con estas historias de guitarristas, de guitarras, que tienen que ver, como dice en su presentación, con distintos aspectos de presentaciones y de todo lo que tiene que ver con esta maravilla que es la guitarra, su instrumento, que por excelencia toca Oscar Aguilera. Así que el agradecimiento por esto de Historias de la Guitarra, trayéndonos estas cosas exquisitas que tiene poco que ver con esta José Salvanana Pueyrredón que traemos nosotros, por ejemplo. ¿Usted ha traído eso? No, usted lo trae. Bueno, ¿usted se le patina el mantecol? Sí, pero usted... Dice los muchachos. Sí, es cierto. ¿Y sabe qué trajo usted? Usted trajo Billy Cafaro. Pero Billy Cafaro... Piti, mi amor... Pero poder creo. Pero dice, Billy Cafaro fue un revolucionario de aquella época. Sí, bajaba de Sierra Maestra, me imagino. Ya se habilitó el censo 2022. Esto va a ser, fue a partir del miércoles que pasó, el 16 de marzo, y hasta el 18 de mayo se puede completar el cuestionario digital de este censo 2022 que Viviana Sarnosa, la desquiciada Viviana Sarnosa, dijo, los voy a echar con aceite cuando vayan a mi casa. En un acto cívico, así de conciencia cívica, la periodista de América 24. ¿Cómo se llama? Viviana Sarnosa, la señorita. El objetivo del cuestionario digital, que se propone, es ahorrar tiempo a los censistas, como se entiende, y reemplaza las entrevistas presenciales que van a ser, recuerden, el mismo 18 de mayo, es decir, nosotros vamos a estar en contacto con los censistas, pero por supuesto, como se entiende, van a tener los datos previos de información para hacerlo mucho más ágil. En el día del censo, las personas que hayan completado el cuestionario de manera digital, deberán mostrar el comprobante cuando se realice el registro estadístico de modo presencial en simultáneo en todo el país. Las personas que deseen realizar el censo deben ingresar a censo.gob.ar a través de cualquier dispositivo con acceso a internet. Se completa un formulario para todos los habitantes de la vivienda. En el sitio web se debe hacer clic en Censo Digital y generar un código único de la vivienda ingresando la dirección del domicilio que va a ser visitado. Luego, los usuarios deben completar el formulario y una vez finalizado, el usuario debe recibir un correo electrónico con un código de 6 dígitos, código que debe ser presentado al censista el 18 de mayo. Así va a ser. Así que quédense en su casa. Me trae tan malos recuerdos cuando hablan de censo. Me acuerdo de la muerte de Néstor, el último censo que hubo aquel día. Me pone muy triste. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Vamos hasta la hora 24. Dentro de un rato, la editorial de Luis Abril. Dentro de un ratito, dentro de un ratito. Ahora. Saludos. Bueno, sí, a mí se me. Veo que realmente necesito un cuaderno. Sí. Gloria. Claro. Bueno, manda saludo Moni Jean. ¿Sí? Moni Jean nos manda un saludo. Hola, y, Moni. Y se está divirtiendo mucho con el programa. Sí. Y también decirle a Moni. Sí. Muchas gracias por todo lo que hace por los niños. No me digas. Porque por... ella trabaja para un comedor comunitario. Comunitario. Y les dan de comer a mucha gente y muchos niños. Sí. Y bueno, eso es maravilloso. Así que Moni, gracias por escucharnos y sí. Gracias por tu labor con los niños y con la gente. Bueno, acá hay, entre otros, ¿no? Porque disculpenme, se me traspapela, ¿no? Saludos del Consejo de Unidades Básicas del Partido Justicialista de Córdoba. Jaime dice, es cierto, dice, cada vez son menos las unidades básicas en Córdoba porque cada vez es menos el peronismo en Córdoba. No, lo dice Jaime. Después no quiero yo. ¿Cómo dice Jaime? Que cada vez son menos las unidades básicas en Córdoba. Nosotros insinuamos el tema. Claro, claro. Y bueno, sí, claro, porque él mismo agrega que porque cada vez el peronismo es menos en Córdoba. Esto lo dice Jaime Juan, ¿eh? No me va a andar ahí. escúcheme. ¿Se acuerdan la publicidad esa que decía, y las frutas, Juan? Claro. Y la fruta. ¿Eh? Sí, vieja, estoy hablando de 40 años, ¿eh? Y 30 más y pico. También, sí, lo hacía Ulises Dumont. Claro. De un yogur. Y otro le daba el yogur y le decía, está lleno de fruta. Y el otro decía, ¿y la fruta, Juan? Sí, claro, se le acaba de caer el documento. Mónica, que no debe ser la Moni. La Moni Jean mandó un mensaje, Mónica, que dice que el comedor, veo que no me acordaba el nombre. Sí. Es el comedor Las Ardillitas. Ajá. Del barrio Bajo Pueyrredón. Bueno. Es que te lo. ¿De Moni Jean o de Las Ardillitas? No, me acuerdo de que cuando Guadalupe era chica, la dejábamos en la casa de una señora que la cuidaba. ¿Quién es Guadalupe? Mi hija. Ah, la que no lo nombra. La que no lo nombra. Es para decir eso, claro. Escucha, y quedaba en la casa de la señora y tenía todos hijos adolescentes que estaban con las novias ahí todo el día, viste, con las motos, qué sé yo. Y fumaban todos. Digo, che, déjame un día dentro, viste, había un humadrid así, viste, estaba la nena ahí, bebé. Claro. Que la cuidaba. No puedo hacer nada, dice, estos fuman como murciélago, dice la dueña de casa. No, le digo, pero saquela, no sé, che, no es tu guanaco, le digo que. Y entonces le pusimos al lugar el murciélago fumón. Viste que están las ardillitas alegres, qué sé yo, los gatitos cariñosos. Y este era el murciélago fumón. El jardín infantil. No, por eso me acordé, nada que ver, Moni, pero seguramente Moni, lo de Moni es serio y un laburo piola. Bueno, no, pero laburar para la gente. Pero y claro, gratis, claro, ¿me entendés? Claro. Eso es maravilloso. Claro. Rescatar a las personas que le dedican su tiempo, claro, a los pobres, claro, a los que necesitan. Uh-huh. Claro. Mónica de Villa Caeiro es esta chica, que no es Moni, su amiga o la chica que también nos mandaba saludos recién. Bueno, déjeme déjeme tranquilo presentarle un temita que sé que le gusta mucho a usted y que además, hablando de que se te cayó el documento, ¿no? Este clásico, Volver a los 17, de Mercedes Sosa, pero una particularidad, una grabación junto a Monstruos. Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento y Gal Costa, toda gente de Brasil muy querida por ambos. Gracias.

Exactamente la hora 22:30 minutos en la ciudad de Córdoba. La temperatura a esta hora es de 15 grados. Está nublado en el centro de la provincia de Córdoba. Estamos ya en contacto con Luis Aubrit, nuestro columnista editorialista. Luis, querido, te saludo. Vemos cómo estamos en conexión. A ver, ¿me escuchás? Sí, bueno. Quique, muy buenas noches para vos, para todas y todos allí, el equipo de Radio Nuestra que está en el cielo. Sí, señor. Por supuesto, toda la audiencia de este prestigioso programa. Epa, ¿usted dice por los Martínez Fierros? ¿Cuál será el problema? Por los Martínez, sí, claro. Por los Martínez de Oz, dice el lado, claro. Bueno, yo no quise decir. Claro. Eso, allá usted. Sí. Bueno, Quique, primero, bueno, por supuesto, agradecerte el saludo por el cumpleaños de la biblioteca, que cumplió cuatro años la Biblioteca Popular Agustín Tosco. Gran laburo de la biblioteca. Déjeme de hacerlo. Sí, festejamos el viernes, fue realmente muy grato. Uh-huh. Y como todos los años, el 24 de marzo, cumpleaños nuestra querida Radio Comunitaria de Encuentro. Sí, señor. 8 años de vida, y lo vamos a estar festejando el 23 con una vigilia. A la medianoche brindaremos, porque bueno, el 24, lógicamente, es una fecha muy especial y un poco tiene que ver el nacimiento de la radio con esa fecha. Así claro. Que, estas son los chivos que pasamos, sí, en relación a lo que viene. Después le paso el CBU. Diga nomás, vamos con la información. Bueno, ¿cómo no? Y hablando de chivos, ¿no? Sí. Dijo Cristina Fernández de Kirchner ante un grupo de organismos de derechos humanos que fueron a solidarizarse por el ataque a su despacho en ocasión del planteamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el otro jueves en Diputados. Uh-huh. Dijo una frase que deja abierto muchos interrogantes, ¿no? Dijo textualmente: la unidad sirve para resolver el problema del pueblo. Si lo ahoga, no sirve para nada, ¿no? Y no fue un exabrupto, no fue una frase dicha en términos de bronca, uh-huh, sino con mucha tranquilidad y mucha reflexión. Y esto abre algunos interrogantes en relación a cuál es el futuro de la alianza. De hecho, este tratamiento del Fondo Monetario Internacional o del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha dejado grietas por todos lados. En el frente de todos, bueno, ya son conocidas en relación a este sector de diputados y diputadas, senadores y senadoras, que decidieron acompañar el acuerdo, porque hay algunos argumentos, creo que lo sintetizó muy bien Juliana Di Tullio, la diputada por Buenos Aires, la senadora por Buenos Aires, sí, que dijo que el acuerdo es impagable en estos términos. No es que estén en contra de pagar, pero no se puede legitimar una estafa, que el Fondo Monetario tenía que asumir también su responsabilidad, cosa que nos parece absolutamente razonable, y que en ese marco no se podía, o no consideraban ellos, que tenían que aprobar este acuerdo. Pero también dejó grietas por Juntos por el Cambio, porque a esta avanzada que hicieron Macri y Laburrich, los denominados balcones de Juntos por el Cambio, ¿no? El sector más duro del PRO, para tratar de que la oposición no acordara, para tratar de debilitarlo al gobierno definitivamente, sumergirlo en una situación muy conflictiva y acompañar con algunas estrategias como esto que han salido ahora a pedir que una junta de firmas para que renuncie el presidente y la vice, si llame elecciones de nuevo, toda una cosa bastante descabellada. Una payasada más. Otra payasada más, podemos decir. Pero eso ha dejado algunas fisuras adentro, sobre todo con el radicalismo. Y esto es importante porque esto es parte de la disputa que se viene en el 2023, no solo a nivel nacional, sino también en Córdoba. Uh-huh. ha habido unas conversaciones entre Gerardo Morales, uno de los el referente máximo que tiene hoy el radicalismo en términos concretos, a nivel nacional. Ha habido conversaciones con Juan Schiaretti. Dicho, algunos aseguran que ya está el acuerdo hecho, que Martín Gallardo será el candidato gobernador y que la intendencia podría quedar en manos de algún radical. Esto como una estrategia para tratar de cortarle la correa al juez, un hombre que puede disputar en los dos sectores, y eso preocupa justamente, ¿no?, al radicalismo y al justicialismo cordobés. Ese radical, bueno, perdón, ¿no?, ¿sería de Loredo? En principio se habla de que sería de Loredo. Lo que pasa es que allí hay un acuerdo entre juez y de Loredo. Claro, por eso digo y eso. Y habrá que ver cómo viene, pero de Loredo es un hombre que viene también de los sectores del, o por lo menos está cerca, del moralismo, ¿no?, de Gerardo Morales, que es un hombre también muy vinculado a los grandes poderes económicos y que se lleva muy bien con lo que es la Fundación Mediterránea. Entonces, al igual que de Loredo, digo, viene bastante, por lo menos conversada la cosa en principio en ese sentido. Pero volviendo a lo que era a nivel nacional, decíamos que estas dos grietas que se producen abren un escenario bastante distinto de cara a lo que se viene. Hay un gesto del Fondo Monetario Internacional, es el gobierno de Alberto Fernández, que es prorrogar el plazo de que tenían 22 para pagarlo, porque no porque sean buenos, sino porque el Fondo Monetario Internacional el próximo viernes firmaría por su parte el acuerdo, digamos. Ya está aprobado por el Congreso, está aprobado por Argentina, falta que el director del fondo lo firme. Esto va a ocurrir el día 25. Es por eso que se corrió una semana un vencimiento que tenía Argentina que pagar ahora el 22 de varios miles de millones de dólares, y de esta manera, digamos, desahoga un poco la situación o el temor. Lo que pasa es que también preanuncia de que esto va a ocurrir casi mes a mes. Esto va a ser con estas revisiones trimestrales para aprobar los nuevos préstamos, para pagar los vencimientos. Es lo que nos va a poner verdaderamente, como dijo alguien alguna vez, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre y disfrutarlo. ¿Recuerdas esa frase? Sí, claro. Me suena. Bueno, ese es un poco el escenario que se viene, esa es la situación que veremos cómo se capea el temporal. Por ahora, simplemente ya para no quitar más tiempo, por ahora hay que decir que el escenario dentro del frente de todos es bastante complejo. Hay alguna intencionalidad de ruptura, y no de donde cree todo el mundo. Sino yo creo que el propio Alberto Fernández hay una intencionalidad de ruptura. ¡Epa! Así lo dice. Por los niveles de acuerdo que viene desarrollando y en función de mirar su propia candidatura. Esta idea de tratar de juntar todo lo que es el centro y dejar los extremos afuera. Sí. Los extremos afuera son los halcones del PRO y el kirchnerismo. El kirchnerismo, exactamente. Nada más. Y paremos de contar. ¿Cómo? Y paremos de contar, digo, serían esos dos extremos, digamos. Claro. Ahí terminaría la historia. Ahí terminaría la historia. Pero bueno, seguiremos analizándolo en sucesivos programas. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Luis, querido. Bueno, reiteramos de nuevo. Una cosa, pero un espectáculo total. Está llamando la guardia y dice si se siente bien. Si no quiere que le mandemos family, no sé qué tiene. Escúcheme, reiteremos por favor, Luisito querido, lo de la vigilia, lo de la radio y lo de la posibilidad de marchar junto al Centro Cultural como todos los años en este importante, como siempre, desde ahora y para siempre, 24 de marzo. Bueno, sí, el 23 vamos a estar haciendo la vigilia, va a ser a partir de las 20:30 horas en el Centro Cultural Quincuarte, Barrio Río 950, de Alta Córdoba. Vamos a proyectar un documental que se llama Recobremos la Memoria, que tiene que ver con testimonios y con historias de nietos recuperados, personas desaparecidas, familiares detenidos, presos políticos en Sierra Chica, un trabajo que se hizo muy interesante en nuestra población, que no hay experiencias de ese tipo a nivel nacional. Y después, por supuesto, toda la música de Tato Rayo. El Tato Rayo, mándale saludo al Tato. El Tato Rayo, por supuesto, va a estar compartiendo con nosotros. Y un ex-teenager. ¿Usted se acuerda de teenager? Los teenager. ¿Cómo se llama el amigo suyo ahí, teenager? El Julio Brusone. Me parece que usted también lo conoce, Mancilla, anda por ahí, un teenager. ¿Te acuerdas de los teenager? ¿Cómo no me voy a acordar? Claro, bueno, un teenager lo vamos a poder ver ahí. ¿Cuándo va a ser eso? ¿El mismo 24? Hay que decir que estuvo haciendo un tributo a Serrat el viernes en el convenio de la biblioteca. ¡Epa! Y ahora va a tocar algunas canciones más el próximo... El 24. El miércoles. El miércoles, en la noche de la previa al 24. Bueno, Luisito querido, por ahí vamos a andar, como siempre, saludando y festejando otro aniversario de esta querida emisora donde nació este programa, la 95.7. Un saludo, un abrazo. Un abrazo grande para vos, para Jorge y para todos los compañeros y compañeras de Radio Nuestra que están en el cielo. Gracias, hasta Luis Aurit. Muchas gracias. Gracias, Luis. Abrazo. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Ese momento en que soltás el equipaje, acaricias las sábanas y... Verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¡Vamos, la cuna! que se someta a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Quemó! ¡Cómo quemó! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Esa locura! La voz es la del querido Mano Chao. El tema le pertenece a El Príncipe, a Gustavo Pena, este uruguayo talentosísimo. En este caso, Mano Chao junto a un grupo de internos y de colaboradores del Hospital Borda de Buenos Aires haciendo esta hermosura que dice: los chicos allí en la esquina están como dibujados. Escuche qué hermoso. Los allá en la esquina está como dibujado, no le paga su pecado, no le tocó religión. Esperan la tardecita y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor. Porque tiene... Dígame si no es una hermosura. Los chicos ahí en la esquina fuman y toman un poco, después tocan el tambor y miran ese hermoso cielo y mar. No encuentro ninguna en gracia. Este caso no, de... no es la gracia que encuentras tú. ¿Gracia de qué carajo? Que se pongan en una esquina a fumar y a chupar. Caramba, no sé. Este tú, estás equivocado. Y este mes, este, Darío... ¿Sabes quién soy? No. Me llamo Preséntese. Paca. Me llamo Paca, soy española. Soy del movimiento feminista. Así que... ¡Paca! Sí, señor. Paca de nombre y Garte de apellido. Bueno, ¿y qué hemos dicho? ¿Alguna cuestión de género mal? ¿Algo muy, muy expresivo? No sé, pero por las dudas vine. Nos tiene acá escuchando. Vio que dice que las chicas que hay que cuidarse el lenguaje. Ahora, en una de hablé de más algo. Es que tenés que cuidaros. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque... Paca su nombre. Paca de nombre. Paca. El nombre es Paca. Claro, Paco. Y conozco apellido, Pacos. Y el apellido no. Ajá. Apellido no es Paca. El nombre es Paca. Sí, el apellido es... Garte. Bueno, Paca. Y acá estoy, he venido a Argentina para charlar con las chicas de Argentina. De la feminista, el movimiento. Por supuesto, hombre. Sí, ¿qué pasa? A ver, ¿Sabes tú? Mira, yo tengo algunos problemas de entendimiento de general. Ajá. ¿Entiendes? Una de las preguntas que amo, que amo deciros y preguntar es la siguiente. A ver. ¿Por qué Tarzán... Tarzán, ¿saben? Tarzán, uno que anda siempre en pelota con lianas. Sería Tarzón, según el lenguaje inclusivo, porque está Tarzana y... Ah, no, Tarzán. Oh. El hombre, sí. Tarzán, sí. Sería Tarzán. ¿Sabes por qué Tarzán? Bueno, no peleé con nadie, Tarzán. ¿Siempre está afeitado? ¿Por qué? ¿Por qué siempre está afeitado? No. En la selva no hay... ¿Y con quién se afeitaba? Petrobras, ¿cómo se llama esta hueva? No, como... Claro. Petrobras, claro. Y otra de las preguntas que nos hacemos... ¿Y por qué está afeitado? No me dice. ¿Y qué sé yo por qué está afeitado? Ah, se pregunta usted. Son preguntas que me hago. Ajá. ¿Entiende? Porque si los hombres son todos iguales... Sí. ¿Por qué las mujeres eligen tanto? Esa es otra pregunta que nos hacemos. ¿Por qué elegimos si los hombres son todos iguales? Ah, así dicen cuando están despechadas. Despechada, cállate, gordito. ¿Sabes qué me hace acordar? Paca, discúlpeme, Paca. Sí. Primero Paco, un guaso, así un gordo. No, este, yo español. Soy Paca, la nosotros. Paca, ¿sabe que hay un canal acá de infantil? Que de Paca, pero eso es con K y la nuez es con C, como el con tuyo. ¿Ah? Bueno, Paca. Y mire, y una de las dudas que tenemos allá nosotras es por qué los nombres le han puesto, los nombres de algunas cosas se le han puesto ustedes. A ver. Ustedes, los machistas. Ajá. A ver, como por ejemplo. ¿Por qué la cama se llama cama y la cómoda cómoda, siendo que la cama es mucho más cómoda que la cómoda? ¿Eh? ¡Apa! ¿Me escucha? ¿Está escuchando? Mira que le he puesto ahí por... ¡Arza! ¿Se lo trajo a Darío usted? ¿Le trajo música? ¡Arza, Manuel! ¡Arza, Maró! ¡Claro! ¡Arza! ¡Eso me gusta! Así se tiene que meter. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque sí. Bueno, porque tenemos que nosotras... No se enoje. Empoderarnos y hacer... Se va a infartar. Sí, señor. Los otros días viene mi hijo, el más chico, sí. Y me dice, mamá, ¿por qué me has mentido? Ah. Pero pues ya te mentió, chaval, digo yo. Bien cerradita. Sí. ¿Por qué me mentió? Mamá, sí. Me dijiste que mi hermanito, el más chiquito de 4 años, sí. Era un ángel. Y sí, sí, es un ángel. ¿Qué va a ser un ángel? Lo he tirado por el balcón y no ha volado. No. Bueno, Paca, qué sorpresa, no la esperamos. Sí, no. Vio. Se le pone la vena, se hincha mucho, se, muy pasional usted. Muy... Sí. Tranquila, si estamos acá en la radio, vamos a tomar una cervecita, no sé. Ay, eso me gustaría. Claro, vamos. Sí. ¿Cómo dicen ustedes? Vamos de tapas. De, ¿cómo vamos de tapas y vamos de tepas y de pepas? No, porque... ¿Por qué no? No, bueno, puede ser, pero... Hay unas pepas que vienen con el chocolate. Ah, las pepitas, las pepas, claro. Esas galletas. Claro, ¿ves claro. que el pensamiento que claro. tienes, desgraciado? Claro, que va a ser machista. Que sí. No. Te voy a contar, sobre todo a ti, el que está allá detrás. El señor Darío. El señor Genovese. Darío. Sí. Resulta que se encuentra una monja. Ajá. Y otra monja. Le dice, hermana, sí. vamos a ir a comprar al supermercado. Y ahí se han ido las dos a comprar supermercado. Sí. Y cuando han salido del supermercado, sí. Sí. un tipo con unos ojos así de degenerado. Apa, Y las empieza a mirar a la monja. Y la monjita dice, ay, hermana, vamos a correr. Y empiezan a correr las monjitas. Y corren. Y movían así los hombros. Pero ¿por qué movían los hombros? ¿Por qué? Porque habían comprado muchas cosas y la bolsa le pesaba. Ajá. Entonces lo consiguen las dos, vamos, claro. hermana. Y en una esquina le dice, mire, hermana, usted vaya por esa calle y yo voy por esta calle para quitarlo al desgraciado. Claro. Y entonces el tipo la siguió a la más linda. Ajá. Vio, y la seguí. Y en un momento la monja, y acá viene la cabeza podrida. Epa. Una de las monjas agarra, sí. y se para, deja las bolsas, ¿y? Se levanta el hábito. ¡Eh! ¿Sí? El tipo se baja los pantalones. Una monja con el hábito arriba corre mucho más rápido que un hombre con los pantalones bajos. Ay, qué reflexión. Tenías la mente sucia. Y sí, bueno, como lo plantea usted, claro. Y sí, discúlpeme. Bueno, Paca, va a venir, ¿cómo llegó acá? No sé, ¿cómo se entera? He llegado de... La radio atrás de todos los locos. He llegado por allá por la circunvalación. Ah, la circunvalación. Sí. ¿Y la guardia qué le dijo acá? Venía con la radio, así directamente. Y me vio con el vestido largo. Claro. Y me dice, claro. ¿dónde viene? Vengo claro. a ver el gordito. El gordito, le dijo. Sí, le dije, vengo a ver el gordito machista. Sí. Machista. Sí. Machista. Bueno, no soy machista, pero... Pero más o menos. No, tampoco. No, me hice enojar un día... No sé, guanaco. Este día, en una mesa de esta, antes del programa, este iba el sábado a la tarde, me dice, ¿puedo pasar un chivo? Me dice una compañera que era muy militante feminista. Bueno, sí. Y le digo, dale, sí, metele. Dice, bueno, dice, los quiero invitar a una locra. Epa. ¿Qué es lo que es una locra? Es un locro feminista. Entonces era el 25 de mayo y quería hacer una locra. No, le digo, bueno, pero para todo tiene un límite. No podés hacer una locra, no podés cambiar el género al locro, ¿viste? ¿Por qué no puede cambiar el locro? No, discúlpeme. Locra es lo mismo paca, que locro que paca lucro. Con C, paca sin K. No, pare un poco. Eso es machismo puro y ya bueno, me voy. Bueno, no tenemos así. Me despido de todos ustedes. Sí. Muchas gracias. Chicas, sí. adelante siempre, chicas queridas. Bien. Una también, médica. Buen mensaje. Una médica. Sí, ¿qué pasó? Cuenta. Soy médica sin fronteras. Ajá. Y contraje paludismo en Indonesia. Sí. Fiebre amarilla en China. Sí. Y cólera en la India. ¡Ah! Dijeron todos. ¡Qué barbaridad! ¿Y dónde la pasaste peor? En Córdoba. ¿Por? Porque contraje matrimonio. No, ¡ah! No, es un contratiempo, la vida, ¡ey! ¡Ey! ¡Vamos a cuna! Bueno, ¿qué, de dónde salió esta? ¿Quién son amigos suyos esto? ¿Quién habilita? No hay, tendríamos que hablar a Darío con la guardia para ver quién pasa o quién no pasa. Porque fíjense uno... que yo me fui a buscar agua para tomar un cafecito ahí. Bueno, pero... Y le pedí inclusive... Lo nombró a usted. Me preguntó el gordito. Dice, amigo de Jorge. Y bueno, lo conoce, déjeme decir. Tiene que ver usted. No, nada que ver. ¡Nos vamos! La cita va a ser el próximo domingo desde las 20 horas hasta esta hora, las 23 horas, donde por 94.3, la querida emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, vamos a decir Radio Nuestra que estás en el cielo. También por 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, y mañana este programa se repite por TVO, Radio Argentina, en el mismo horario, el streaming, la poderosa emisora del Tabo Holguín, que transmite los buenos programas de Córdoba. Discúlpenme la autorreferencia. Les habla aquí que Zapata el Modesto, Jorge Mancilla, está con nosotros desde hace un tiempo honrando el humor de Córdoba, porque este programa, que se perfiló como una revista informativa, terminamos con dos Martín Fierro en la sección humor por personajes como usted, como los de muchos compañeros que han pasado dándole esta forma de comunicar. Nombre a la compañera. Macarena Jerez Guerrero, Pola Laván, distintos humoristas y gente que son de teatro y de humor que, bueno, le ponen la cuota de humor como usted, que nos honra con su... Sin ser humorista, porque en realidad usted es actor. Usted se dice actor y se dice actor... De doblaje, según. Y comediante. Sí, señor. No es lo mismo que humorista, pero bueno. No, porque humorista es otro género. Otro género. Hay que saber hacer chistes. El señor se llama Jorge Mancilla, la producción es de Vanessa Ríos, en el control y puesta en el aire, honrando este programa, el señor Darío Genovese, la editorial que recién pasó, acotada, como siempre, de Luis Aubrit. Más o menos. Pero, Luisito. Te cortan esta parte en tu radio porque esta es una torre. Literatura a cargo de Victoria Granero. Ponele también literatura. Porque sí, usted es terrible. Es terrible. Fernando Medina a cargo de la sección de deportes, la producción, le dije, general de Vanessa Ríos. Nosotros volveremos el próximo domingo a la hora 20. Nos vemos en las calles de cualquier ciudad de la Argentina para recordar que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió en la última dictadura militar, aquel 24 de marzo, terrible, por la memoria, por la verdad y la justicia. Nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Disculpen, hemos tenido un montón de llamados que no hemos leído hoy. La cita será el próximo domingo. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Nos vamos con Billy Bond y La Pesada. ¿Qué tema? ¿Le gusta Billy Bond? Me encanta. Es maravilloso. Aquí el que decía, ¿se acuerda? Entre otras cosas, nuestro proyecto es absolutamente subversivo. Seamos felices. Chao. Gracias, gracias, gracias, gracias al cielo. Gracias, gracias, gracias, gracias a la tierra. Gracias, gracias, gracias, gracias al cielo. Gracias, gracias, gracias, gracias a la tierra. Gracias, gracias, gracias, gracias al cielo. Gracias, gracias, gracias, gracias a la tierra. Gracias, gracias, gracias, gracias al cielo. Gracias, gracias, gracias, gracias a la tierra. Rip to do, rip to do, rip to do, rip to do, rip to do.